Viejo, ¿me hace uno cargadito? Este va cargadito. 50 y 50, la medida justa. 50 y 50, la medida justa. Radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, arranca, Bienvenidos, señores, señores, 50 y 50, la medida justa de radio. Hasta las 20 estamos. Este es el gran programa que, debo decirles, tenía muchísima ganas de largar ya. Mi nombre es Juani Fernández y voy a ser el conductor de esta epopeya radial que largamos hoy. No voy a estar solo, estoy muy bien acompañado por mis amigos. Este es un proyecto que teníamos mucho tiempo, ya que lo veníamos preparando y teníamos ganas de arrancar. Lo arrancamos hoy, Fernando. Lo arrancamos, Fernando Castro. Finalmente lo arrancamos y muchas gracias, Juan, y saludos a todos. Bueno, la gente espero que nos siga un poco si quiere. Si no le gusta, igual que nos siga también, no hay problema. Esto es una reunión entre amigos, casi con Mariana y con Sebastián y con vos. Hace ya casi 2 años que arrancamos planeando esto. Hoy se plasma y ojalá que dure mucho, porque la verdad teníamos muchas ganas y estábamos ansiosos de hacerlo. Tenemos gente amiga que nos está escuchando, ya vamos a ir mandándole saludos a todos. Tenemos 2 horas por delante con muchísima información, de a poquito vamos a ir desglosando lo que es este programa que hoy arrancamos, pero vamos a presentar todo el equipo, porque también está con nosotros, está nervioso, sépanlo entender los oyentes, Sebastián Alejandro, largamos con 50 y 50. Bienvenido, muchísimas gracias, Juani, sí, un poquito nervioso, pero bien, relajándome, estamos en casa, una linda pieza, cómodos, muy bien, así que vamos a ver qué pasa. Es para disfrutarlo. Es un proyecto hermoso, vamos a ver qué pasa. Sí, Ozono nos dio la bienvenida. También le tengo que dar gracias por Ozono, porque la verdad buscamos mucho tiempo, no conseguíamos, y esta radio nos cuajó perfecto. El horario, todo, así que gracias ya a Ozono. Es la radio del rock, de nuestro palo. Es la radio del rock and roll. Un grande, Maxi. Además, tenemos por último la voz femenina que va a completar este hermosísimo programa que hoy largamos. Mariana Flores, bienvenida. Muy buenas tardes, oyentes, muy buenas tardes, chicos. La verdad que comparto a pleno la felicidad de poder, de una vez por todas, hacer este proyecto que hoy se hace realidad, 50 y 50, sale al aire. Y bueno, trataremos de dar lo mejor de nosotros. Espero que salga lindo y les guste. Contale al público que no te sentís intimidada, somos un grupo de amigos. Estás sola entre tantos hombres, incluyendo acá a Maxi, el operador, que... Estás sola con todos los hombres en el estudio directamente. No, no pasa nada, no. La verdad, estoy entre amigos. No podemos intimidar a nadie igual. Y somos una mano. Deplorable. Bueno, de acá que todos los oyentes nos conozcan, por ahí a priori les podemos dar otra impresión. Y puede ser, quizá por la voz se creen algo, pero le aclaramos. No intimidamos a nadie. Tenés voz de locutor, puede ser que... Y sí, si te gusta mi voz. Bien, 50 y 50 es la media justa de radio. Qué pocas cosas en la vida son 50 y 50, ¿no? Casi ninguna. Casi todas traen otra medida, pero esta es la medida justa. Siempre las medidas se te van un poco en la vida, pero 50 y 50 es la justa. Tenés que tratar de nivelarla. Siempre. Hay que buscar el equilibrio siempre, sí. El equilibrio es lo que marca, ¿no? La justicia, la igualdad, ¿no? Los extremos no llevan a nada, y 50 y 50 es lo que... Bien, va. Tampoco estamos para dar clases, pero bueno, algo le podemos decir, ¿no? Sí, le vamos a ir contando que el programa va a ser con muchísima información, vamos a tener actualidad de todo tipo, vamos a tener información deportiva, actualidad política, vamos a tener mucha música, vamos a tener diferentes concepciones del arte, de culturas populares, de a poquito le vamos a ir contando lo que se trata. Vamos a tener una parte sobre el final que se las recomiendo, quédense a escuchar las 2 horas, porque el programa no tiene desperdicio, ¿eh? Y escuchamos muchísimo. Hay que escuchar la voz de la chica, muy, muy, muy linda. Esperemos para el final cuando llegue la sección Olala, ya se las voy anticipando para el final, por favor, quédense. Sí, yo pensaba hoy cuando decía que íbamos a arrancar 50 y 50, cómo poder abrir y contar y no aburrir a la gente por ahí que nos está escuchando. Y yo planteaba, bueno, esto que te decía, 50 y 50, que pocas cosas en la vida hay con estas medidas. ¿Cómo la gente puede llegar a entender que nosotros le vamos a dar la medida justa para vos, Fernando? Y nosotros no nos vamos a los extremos. Tratamos de mantener un equilibrio, le vamos a dar la medida justa de todo lo que hablemos. Vamos a intentarlo, o sea, no somos perfectos, por ahí nos podemos equivocar como cualquiera. Pero le vamos a contar la realidad como es. No vamos a intentar inventar ni dar tampoco por ahí. El punto de vista de cada uno puede llegar a irse a los extremos. Pero frente a un micrófono hay que tratar de mantener el 50 y 50 ese que te mantiene, ¿no? No le vamos a dar un 51-49, que es no, tranquilo. Para nada. No, es para 50 nada. Y 50. Es la media justa. Le contamos, bueno, le podemos comentar como una anécdota. El programa este surge de este grupo de amigos que estudiamos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y fanáticos de la radio como lo somos, un día dijimos, tenemos que hacer un programa de radio. Y en una noche entre amigos, tomando un fernet, podemos contarlo, porque desde ahí es donde surge el nombre del 50 y 50 de la medida justa. Igual a algunos les gusta tomar un poquito más fuerte el fernet. Bueno, pero el fernet 50 y 50 pega, va como piña. Yo tengo amigos que lo toman 70-30. No, pero 70-30 te arruina la garganta. No, 70-30 con tres hielos aparte. Eso es perfecto. Eso es perfecto. Sí, también. Igual se te derrite el hielo y se te empieza a subir el agua y ya te cambia la medida eso. Es verdad. Mariana, vos qué opinas de este 50 y 50? ¿Cómo le podemos ir demostrando a la gente que le vamos a dar el 50 y 50 efectivamente? Y bueno, cada uno tiene, o sea, en su sección y también compartida, la medida justa de información, justamente, ya sea en actualidad, deportes, culturas populares, y vamos a tratar de dar un poquito de cada cosa de forma equilibrada, ¿no? Y si se nos desequilibra un poco, también está bien. Sí, bueno. Vamos a hacer lo que podemos. Le vamos a contar también a la gente que este programa rompe el molde. No creo que seamos los primeros o los únicos, pero la vamos a tener a Mariana Flores. Ella va a traer la información deportiva, ni más ni menos, ¿eh? En un programa rodeado de tantos hombres, la mujer es la que trae la información deportiva. Una columna completísima la que trae hoy Mariana, que ya dentro de un rato vamos a estar charlando. Exactamente, me encanta ese desafío de romper con el molde, de decir, la mujer no puede hablar de deporte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Acá me ven y bueno, vamos a tratar de demostrar que eso es así. Fernando, contame las vías de comunicación que tiene la gente para ir diciéndonos suerte, diciéndonos que no le está gustando lo que estamos haciendo o lo que sea. Decir lo que piensa, más que nada. Lo que quiera. Lo que quiera. Tienen los teléfonos que son el 483-4486. Si no son de La Plata, pueden marcar el prefijo 0221. En la web es www.sonoradio.com.ar, que también nos pueden escuchar por ahí, no solamente por el éter de la radio. Los mensajes son al 1919, ponen la palabra Ozono, espacio, y mandan lo que quieran mandar. En Facebook es Ozono Radio, Ozono Rock Radio, perdón. El mail es rock@ozonoradio.com.ar y en Twitter @ozonorockradio. De esas maneras pueden comunicarse con nosotros, dejarnos lo que piensan. Si les gusta o no, o lo que quieran, es al libre albedrío, no hay problema. Mientras no nos insulten, está todo bien. Entre tantas vías de comunicación, ¿a vos cuál te parece la más común hoy por hoy? Y hoy es muy común el Twitter, el Facebook, teniendo los mensajes. Yo igual creo que sigue primando el mensajito de texto. El mensajito de texto sigue primando ante todo. Creo que Ozono Espacio al 1919 la va a romper. Por lo menos lo que nos quieren y nos están escuchando. Ojalá el mensajito. Déjame empezar mandando un par de saluditos para mi familia que me está escuchando desde Esquel, Chubut, allá 2000 kilómetros tan lejos, mi provincia querida. Me están escuchando de allá, mi familia. Tenemos otro chubutense, vamos a contarle eso a la gente tal vez, porque sí, no tienen por qué saberlo. Yo vengo de Esquel, provincia del Chubut, y tenemos otro chubutense, Sebastián, de Puerto Madryn. Acá presente. Un saludo a todo Puerto Madryn, mi familia. Parece una entrega de premio, ¿no? Chubut está de punta a punta. Chubut está de punta a punta. Acá estamos acompañados de los amigos platenses. Y la representación platense con Fernando y Mariana. Es la medida justa, mitad y mitad. Mitad y mitad, exactamente, 50-50. Así lo integramos desde este lugar, desde este espacio platense que nos da el Ozono Rock Radio. Agradezcan. Por supuesto. Si ahí lo tenemos a Maxi, nos está haciendo el aguante. Que la verdad que estamos muy contentos del lugar en el que estamos. Como dijo Sebastián, la sentimos que es nuestra casa, ¿no? Exactamente, si la gente pudiera, no sé, trasladarse acá imaginariamente, les contamos que son unos puff en forma de sillón. con los micrófonos al lado de la boca. No es el estudio común de radio, es un estudio que la rompe. Es un lujo. Es un lujo. El Maxi, me imagino que cuando lo habrá pensado, habrá pensado esto. Te sentís en tu casa, te sentís sentado en la mesa de tu casa con amigos. Le chupamos las medias un poco a Maxi también. Sí, sí. Pero... No, le hacemos el aguante. Yo, por ejemplo, llegamos un rato antes de arrancar el programa y ya le fallé con los mates. No le llevé los mates que me pidió, así que bueno, le... Nos va a echar de la radio. Estamos enderezando acá un poquito la nave con él. Vamos, ¿qué le parece si arrancamos con un poquito de música y después venimos con todo? Empezamos ya el programa propio, actualidad deportiva, actualidad de todo tipo, política. Se nos viene un programón, por favor, quédense ahí. Hasta las 8 estamos, 50 y 50, la medida justa de radio. Estás escuchando 50 y 50. 50 y 50, la medida justa de radio. Regresamos al aire 50 y 50, el primer programa. ¿Qué escuchamos recién, Sebastián? Vos que sos el encargado de la música en el programa. Escuchamos Los Ramones, Poison Heart. Me gustaría también saludar a los chicos de Bigote Psicodélico que nos ayudaron en las ediciones. Así que un saludo para ellos. Nos están escuchando desde Capital Federal. Nos están escuchando de Capital Federal. Tenemos gente repartida en todo el país escuchándonos. El mundo nos escucha. Bueno, también, si nos escucha el mundo, de acá al Estrellato no paramos. Che. Yo le mando un saludo a mi amiga personal, Luciana Bono. Grosa, Luciana. El domingo me acompañó en una aventura. Le mando un saludo grande a Luciana. Bien, ¿no, no querés que contemos más o no? ¿Qué tipo de aventura? ¿Una aventura? Aventura deportiva. Así que no tiene ningún... Pero... Groso, porque yo desde que lo conozco a Fernando no lo vi nunca haciendo deporte, así que no, imaginate. No, yo pensé lo mismo. Ustedes se lo pierden porque soy un crack, chicos. De que le decimos a la audiencia que nos entiendas, el primer programa vamos a estar mandando saludos constantemente. Sí. Mucha gente que nos está haciendo el aguante. Por ejemplo, yo tengo amigos acá en La Plata. Sebastián Cortín es un gran amigo de toda la vida que me está escuchando, que le mando un saludo. A Marcela Aguilera también, compañeros y amigos de la vida que nos están haciendo el aguante. Bueno, es mi turno, ¿no? Por favor. Todos, sí, mando sí, saludos. ¿Cómo no? Bueno, principalmente a mi familia, obviamente, mis viejos, mis hermanos, a Ille y a los chicos de la Parry. Uy, yo me olvidé, mamá. Mamá, te mando un saludo. un saludo a mamá de Fernando. Sí. Ah, vos también. Sí. ¿La conocés o...? No, por comentario de él, pero es una grosa. Ah, bueno. Sí. Le vamos a contar a la gente que Sebastián es una de las personas que laburó muchísimo por este programa y es el que más nervioso está. Lo tenemos en este momento. Yo tengo enfrente mío una imagen de un chico relajado que... Eso aparenta, no sé si lo está. Dicen, la procesión va por dentro y creo que me está pasando eso. Cuando te toque tirar la columna, toda tu información, ahí vas a estar. Ahí voy, ahí barranco. Relajadísimo, ¿no? Sí. Pero Seba fue casi el cerebro de esto, porque pensó todo, organizó, se movió. Y Mariana nos consiguió la radio, por ejemplo, una grosa Mariana. Y casi lo demás, Seba, un tipo increíble, che. Gracias. Te voy a llevar para así un sábado de la noche, salgo con vos y me contás cosas de las chicas o de mí. Me siento bien. Te vende, sí, es la persona que mejor te vende. Sí. No, pero es un creativo, en serio, loco. Te tira 200 millones de ideas, de las cuales 10 están buenas. Pero claro, yo no te tiro 200 millones de ideas, ¿entendés? A él se les ocurre, a mí no. Más limitados somos, claro, nosotros. Claro, limitaditos. Bueno, vamos a tener hoy, hablando un poquito de la información que se nos viene, en un ratito la columna de deportes. Esta noche juega la selección argentina. El equipo de Isabela que va a enfrentar a Venezuela en un ratito, nada más vamos a estar desglosando ahí la parte deportiva. Tenemos muchísimo para hablar en el deporte, tenemos al rugby, la fecha que se viene, la fecha de la B Nacional que pasó, información de los equipos aquí de La Plata, Estudiantes y Gimnasia. Vamos a tener eso y mucho más en un ratito nada más con el deporte. Pero tenemos un poco a esta hora, Fernando, 6 y 20, 19. Si no más, 18, 20 horas. ¿Cuál es la información que tenemos en los principales medios? En el país. Claro, en los diarios están dando que desactivaron una red terrorista que planea eventuales atentados en Argentina. Obviamente lo dice agentes del FBI y la DEA. Es muy relativo porque es una noticia venida del país del norte. Uno no sabe si creerla. Muchas veces estas noticias se ven atravesadas por un montón de intereses y no sabemos si son verdad o no. Pero bueno, eso es lo que dice Estados Unidos. Obviamente nos ha mentido mucho a todos durante mucho tiempo y hoy es difícil creerle. Pero es lo que dicen, que desactivan la red terrorista, planea eventuales atentados en Argentina. Estaban vinculados con Irán, dicen los atentados. En teoría serían a objetivos de... Diario Clarín, es diario eso. Clarín, Diario El Día. Hacemos un mechado mientras vamos abriendo el diario La Nación, que hasta ahora nos dice: Dualde denunció a Bonafini por sus declaraciones durante las rondas. La acusó de atentar contra el orden público en referencia a sus actos de Plaza de Mayo. La acción penal quedó radicada en el juzgado del hijo. La información que nos va tirando diario La Nación a esta hora, tenemos un poquito más de información de diario Clarín. Sí, en el diario Clarín hay una noticia media un poco particular, en la que dice que absuelve una mujer que reconoció haber matado a su bebé. La señora mató a su bebé y la absolvieron por errores de la justicia, porque la instrucción no fue hecha de manera correcta. En este país, lamentablemente, estas cosas pasan. La absolución tendrían que ser revocada en teoría para que se juzgue de manera correcta a esta persona, pero por el momento quedó en libertad después de haber cometido un homicidio, ¿no? En un ratito también vamos a estar hablando de lo que ocurrió hoy aquí en La Plata con el juicio que se lleva adelante, el juicio denominado el circuito Camps, de donde se publicaron hoy declaraciones de los testimonios que había brindado, entre otros, el aún desaparecido Jorge Julio López en el juicio que se llevó a cabo hace unos años frente al ex represor Echecolás. En un ratito vamos a estar hablando también de eso. Pero mientras tanto tenemos más información. Diario La Nación nos dice: desde lo internacional, el grupo de los indignados irrumpió en el Senado de Estados Unidos. ¿Qué, esto de los indignados, cómo el trato que le están dando es diferente al que le daban a los indignados de España y al que hoy le dan a los indignados de Estados Unidos, por lo menos de los principales multimedios? Claro, acá son, por ejemplo, para que acá son piqueteros, ya son indignados. El tratamiento que le dan en todo el mundo. Yo igual hablaba particularmente de que lo que es Diario La Nación, Diario Clarín, le dan otro tratamiento. Están tratando de forma distinta estos indignados de Estados Unidos a como eran los indignados cuando se hablaba en su momento de los españoles. Hoy Estados Unidos está viviendo un momento en lo económico muy, no sé si muy malo. Sí, se han perdido muchos puestos de trabajo. Han aumentado los niveles de desocupación. Sí. Y desde los principales multimedios no se los está tratando a los indignados de Estados Unidos como creo yo que debería, que son gente que por recortes presupuestarios han quedado sin trabajo. Y o simplemente es gente que piensa diferente a cómo se está tratando el gobierno, cómo está llevando el gobierno norteamericano. Se le da otro tratamiento al tema, y en Estados Unidos, más todavía, si uno puede decir la cadena CNN, se los martiriza un poco a esta gente, y muestran, manifestaciones pacíficas, pero muestran más que nada cuando se los llevan presos. Y cuando vos te llevan preso, obviamente te vas a resistir, no van a mostrar cuando estás sentado en la plaza sin hacer nada. Muestran cuando se resisten, y eso te da el punto de qué visión quieren dar ellos de esta gente. Seguimos en Diario La Nación, que nos dice: el gobierno dice que es un sinsentido el debate sobre la reelección. Esto que se está planteando en sectores de la oposición, que se dice que el próximo paso del gobierno, una vez pasadas las elecciones, es ir a buscar la reelección indefinida, claro, en este caso por Cristina Fernández de Kirchner. Mediante la reforma constitucional, ¿no? Tienen que reformar la constitución, pero los desmintieron. Era una no noticia en sí, porque jamás. Uno se imagina que desde el sector de la oposición se está buscando un poquito más, ¿no? Tirar bombas, se puede decir. Sí, para... porque están muy cerca de las elecciones, son casi en 2 semanas las elecciones nada más. Y se quieren tirar. Yo que sé, están en todo su derecho de decir lo que quieran, ¿no? Pero muchas veces dan no noticias y los medios de comunicación levantan las no noticias. Y las no noticias se transforman en noticias y ahí se arma todo el tole-tole. Y es donde la gente empieza a consumir y... Sí, sí, sí, la verdad es... Ojo que nosotros no nos estamos poniendo en el papel de juzgar o de... Simplemente vertiendo nuestra opinión acá. Podemos encontrar la gente que piense diferente. Claro, es un país libre, se puede decir lo que quiera. Seguro. Seguimos acá en Diario La Nación. Ya voy a cambiar de medio, quédense tranquilos. A ver, este me gustaría definirlo, a debatirlo acá con el programa, a ver si es cierto. Hay un estudio que dice que la primavera mejora el ánimo de 8 de cada 10 personas. ¿Les pasa a ustedes? Lo apoyo. Yo creo que sí, la primavera levanta. El calor. Es una obviedad, señor. Ese estudio te lo puedo hacer yo sentado en mi casa. Sí. Porque vos decís, si te estás todo en invierno con 4 grados bajo cero, ¿cómo va a estar? Con una cara de traste tremenda. Obviamente que cambiás porque te sacás la ropita, Esos estudios seguro son de una... Te lo he puesto, de una universidad norteamericana. No tengo nada contra la gente del norte, pero es de ellos. Pero seguramente, pero aparte es mucho más lindo. Vos salís, te desabrigás un poco, ves a la gente con menos ropa, ya te da ganas de salir, ves un poco de verde. El color, chicos, el color, muchos colores. Alegra la vida. Muchos colores, sí. Hablando de color, como la remera de Mariana, por ejemplo, que sí, se hace una remera colorinche. ¿Qué colorinche estamos hoy, no? Tengo todos los colores del arco iris en una sola remera. Entonces, usted, pero se suman a esta de la primavera, el amor, la estación del amor. Sí, yo me sumo. Sí, sí. No hablemos con Crónica, porque van a decir que faltan no sé cuántos días para el invierno, ¿viste? Por la duda, no le digas en voz alta. Para el verano, que se nos viene... Sí, sí, pero tiran primero el invierno, no sé por qué. Está por llegar la primavera y te dicen el invierno. No le gusta el verano, parece. Recuerdo Crónica ahora... El 21 de septiembre, normalmente todos entendemos que es el día de la primavera, ¿no? Sí. Había caído un miércoles y ese día, el 21, Crónica abre con una placa de todos festejan la primavera, pero la primavera arranca el viernes a la madrugada. Era el 23 y... Crónica, cortabambo. Crónica rompiendo con eso. Después de esos informes que te ponían los chicos peleándose en los bosques de Palermo, hay detenidos, hay todo... Ellos te decían que además la primavera ha arrancado el viernes, están festejando otra cosa. No, y encima, si hablamos de para, sí, Sebastián, sí. Igual para mí no es primavera si no escucho a Ringo Bonavena cantando pío, pío, pío, pío, pío, pa. O sea, no. Cualquiera. Bueno, seguimos en la onda crónica y vamos a pasar un par de noticias. que pone el diario Crónica, que son bastante bizarras. Por ejemplo, Enrique Iglesias calza poco y termina rápido. Noticia que rompe con todo. No, chicos, no. Sí, bueno, qué mala noticia, por favor. Mato. El propio cantante español reveló a su fan que tiene el pene más chico del mundo y que su debut sexual a los 17 años tardó 10 segundos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vas a que el partido, campeón! No salió a la cancha directamente. No, se puso la botina y dijo, bueno, ya terminé, señor. Igual. Reitera, la fuente es Crónica, nosotros no estamos planteando esto. Pero lo toma como cita directa de Enrique, como si lo hubiera dicho él, así que... ¿Lo habrá dicho él? Y no sé, si es Crónica, muchacho. Tocó la puerta en Crónica y dijo, permiso, tengo el pene chico. Tengo una declaración que va a hacer furor. ¿A vos te decepcionó, Mariana? La verdad que sí. No, pero igual había dicho él anteriormente que no venía muy bien de las zonas bajas. Hizo un comentario que necesitaba un preservativo más chico de lo normal también. Sí, también, es cierto. Sí. Estamos tirando unas hipótesis, así que no sé de dónde salieron, pero... Igual. Y con Crónica también tenemos otro que... bueno, por el muchacho que le pasó no le va a causar gracia, pero a nosotros sí, ¿no? Los amigos lo dejaron y le metió un desodorante en el ano. ¡Pobre tipo! ¡Un desodorante! Ahí que depende cuál será, ¿no? Si es el impulso, es finito. Capaz que no la pasó tan mal. Se estará dando cuenta. El incalificable suceso tuvo lugar en Santiago del Estero, donde un hombre de 43 años tuvo que ser intervenido para que le extrajeran el frasco que tenía introducido. La víctima refirió haber sido abusado por conocido suyo. No, muchacho, eso no se hace entre conocidos. Eso entre amigos, no va, viejo. ¿Cómo un desodorante? Se estará dando cuenta lo que es la visión de la actualidad de las noticias con Fernando Castro, ¿no? Imagínate el Axe 2012 ese que tiene tapita esa de plástico. ¡Pobre tipo! No. Y un cosiuco de metal, ¿viste? No, por eso no se jode, viejo. No. Maxi se nos desicircula ahí a carcajadas detrás, operando el programa. La información que está trayendo. Pero es crónica. Tengo otra de crónica. Si temo, a no, ver. Tengan cuidado con los que ponen en Facebook, porque una chica en República Dominicana la mataron porque puso que no me gusta en un comentario de Facebook. Pues un muchacho tuvo lugar en República Dominicana, dice, cuando la piba de 20 años posteó en el muro de la homicida, la futura homicida, que no le gustó. Por lo que los tocó con varios puntazos. Bueno, fíjense lo que ponen en Facebook porque lo van a terminar matando, muchachos. Tengan cuidado. Llamémoslo, por si no le gusta algo que ponemos nosotros, lo tenemos ahí cerquita. Sí, que mate a alguien. Justo ahora que estamos en las redes sociales del programa, donde se pueden comunicar, al que pone algo lo mandamos ahí a... Lo mandamos a matar, viejo. Lo mandamos a matar. Sí, ya está. Digamos mafia. Pasamos un poquito la información, seguimos. Salimos del... Un manto de piedad, por favor. De esto que nos tiró Fernando, no sé si tendrás más información para después. Sí, tengo, pero eso es crónica, muchachos. Es lo que hay. Está bien, vamos un poquito a página 12 que nos habla de una entrevista con Amado Udú que plantea a desajustar. En medio de la crisis financiera mundial, el jueves se reúnen los ministros de Economía de los integrantes del grupo contra las políticas de ajuste. Una medida que toma este gobierno, por lo menos desde lo discursivo, lo vemos también planteado en muchos casos, y que donde ha aumentado la inversión en educación, en salud, y ese viejo ajuste que tuvimos en la época del Menemato, del 2000-2001, hoy por hoy es una política de Estado prácticamente que plantea este gobierno. Sí, es... Por ahí es un poco difícil de implementar por el tema de la crisis mundial. Nosotros por ahí dependemos como país de las economías del exterior que nos compren los productos que vendemos. Y si todos están en crisis, es difícil no estar tampoco nosotros. Es muy complicado. A pesar de que se diga de que la crisis no nos afecta, sin duda nos afecta. A pesar de que el mercado interno sea fuerte, el mercado externo también cuenta y le ha reducido bastante las ganancias al país. Se está manteniendo por ahora. Veamos qué pasa más adelante, no vamos a decirle nada a la gente porque no sabemos qué va a pasar. No somos economistas ni mucho menos futuristas para decir este es el escenario que se viene. No tenemos. Escenario que muchas veces hay medios que se han equivocado con lo que planteaban, ¿no? Claro, que no tienen conciencia de lo que dicen y tiran cualquier cosa, pues la gente lo levanta, lo repite mucha gente y se transforma en una gran bola y después no la puedes parar. Entonces no vamos a decir nada, vamos a tratar de mantenernos cautos. Porque no sabemos, la verdad es que no sabemos. Igual la frase desajustar es mucho mejor que ajustar. Me acuerdo la cara de Cavallo diciendo se ajusta en educación, se ajusta en pensiones, en educación, eso que no vuelva. El otro día justamente mirando el sábado por la noche en Canal 9 Televisión Registrada, veía un informe sobre spot de campaña, justamente ahora que estamos en época de elecciones, que los spots nos invaden constantemente en los espacios publicitarios. Veía uno de Cavallo donde eran se lo describo para la gente que no lo vio, cuatro nenes y uno llevaba a los otros tres explicándole, les vengo a presentar a mi amigo, parece un poco aburrido, pero es divertido. Y lo ven, y cuando lo ven, es la imagen muy fuerte de verlo paradito en una plaza y que los nenes lo van a buscar. El nene que lo llevó les empieza a explicar. Él propone esto y dice, deja que lo explico yo. Agarra a los nenes y se los lleva. Les digo que es una imagen. Pero aparte se da vuelta y dice, déjenme que lo explico yo. Y mira para abajo como diciendo... No indagues en teorías. La van a pasar mal. La van a pasar mal. Pero, escalofriante, resume una palabra. Diciendo él lo que se viene y cuando lo que se vino fue esto que recién decía vos. Los iba a percibir de lo que se venía, ¿no? Acá estaba leyendo un poquito diarioregistrado.com, donde tenemos más información, donde se está hablando de algo polémico que tiene a todos en vilo. Al país que lo tuvo en vilo por ahí hace unos días, ahora ya no tanto. El desnudo de Cintia Fernández en el programa de Tinelli. Se está hablando de una multa multimillonaria que se le va a aplicar a la productora y desde el sur de Marcelo Tinelli al programa en sí. En un principio se había hablado que se iba a aplicar a Canal 13. Ahora se habla de... Sería la productora y al programa. Creo que también le compete una parte de la sanción, si es que la hay, al canal, por el hecho de donde fue publicada. La frase le compete a Cintia Fernández no queda muy bien, pero... Igual, encaja perfecto. Sí, pa'l pelo. Justamente no fue ella la que... La de justamente el... ¿Lo digo? No. Se entendió. Pero bueno, se está viendo... Yo creo que una polémica se generó en torno a lo que se ve, lo que no se ve. Claro, sí, pero ya el programa de Tinelli no le importa nada. Un programa que ha roto con esos límites. Sí, y por ahí hay criaturas mirando. Yo más que nada por la criatura. Está bien que a los hombres por ahí nos gusta eso. Pero no. Digamos hay que chiquito mirando, no da. No, más no, allá no. De ser dentro del horario de protección al menor. Somos conscientes de que los chicos se quedan hasta las 12 horas jugándote. Y además está prohibida la exposición pornográfica en canales de aire libres. Y claro, se rompió con el erotismo, se pasó a... Yo qué sé, a nosotros los hombres obviamente nos va a gustar. Pero ahí entramos en otro plano. Claro, la opinión subjetiva. Igual, pero siendo la objetividad no me parece que... Igual no creo que veamos todo el programa de Tinelli para ver eso. Yo por lo menos creo que desde que era chico que no lo veo, por suerte, y escucho radio, veo otros programas. Igual, pero... cuando éramos chicos, el viejo Video Match era otro programa. Esa, claro, era otra cosa. Sí, sí. Lo mirábamos todos. ¿Quién no lo miró a Video Match? Ahora... Al gordo Bonadeo atajando, comiendo dulce leche. allá por las 12 de la noche, cuando largó con los videitos, los bloopers. Igual ahora lo curioso es que nadie ve a Tinelli. Nadie ve a Tinelli y tiene no sé cuántos puntos de rating. Es el amo señor de la televisión, claro, argentina. Pero la gente es hipócrita porque te dice, no, yo no lo miro. Yo le digo la verdad, yo no lo miro. Yo me miro una peli, yo miro cualquier cosa. Igual tenemos un debate aparte, ¿cómo se mide el rating? O sea, no todo el mundo tiene un medidor de rating en su casa. O sea, el rating hoy por hoy se mide, hay una única empresa que es Ivope, una empresa de origen brasileña, que lo mide en Capital Federal y alrededores. Por eso. O sea, el resto del país, o sea, no tiene importancia, básicamente. No, pero como todo, como dicen, como hay la frase que dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Capital Federal. Claro, tiene las oficinas de ahí. Yo todavía no conocí la oficina porque me va como el traste en la vida, pero no importa. ¿Vos decís? Sí, la oficina de Dios debe estar media cobachada para algunos pocos, pero... Lo vas a ir a buscar. Y bueno, capaz que ahí tampoco lo encuentro, yo qué sé. Ahí, no sé, Cerrito y Avenida Córdoba, justo tenés que volver. Sí, yo fui, he ido a San Luna, pero en no, el microcentro, si no... He ido a Cancha de River, he recorrido bastante Capital, pero no, la oficina... No vayas a Segurola de Habana porque si está el Diego estás complicado. Sí. Recordame, Fernando, por favor, las vías de comunicación para la gente que se quiera comunicar con 50 y 50. El primer programa estamos largando hoy, este programa que espero que les esté gustando lo que viene saliendo. Si no, aquí tienen las vías de comunicación para decirnos lo que le parece. Los teléfonos son 0221-483-4486, SMS poniendo 1919 con la palabra Ozono espacio y ponen lo que quieran. En Twitter tienen @ Ozono Rock Radio, en Facebook tienen Ozono Rock Radio. En la web los pueden encontrar en www.ozonoradio.com.ar y el mail es rock@ozonoradio.com.ar. En la web también los pueden escuchar, no solamente por su radio, sino que también en la web pueden encontrarnos. Vamos a una información de último momento que nos aparece aquí en Diario La Nación, que dice, Cristina padece otro cuadro de hipotensión y suspendió un acto. Esto es una información que acaba de aparecer hace unos momentos nada más. Creo que yo ni siquiera recuerdo cuál era el acto que el que tenía hoy la mandataria, pero vamos a ver. Y bueno, es natural de las personas, ¿no? Normalmente, no, normalmente aparte siempre cuando se arrojan noticias sobre la salud hay que tomar todo con pinzas, con tranquilidad. Sí, sí, sí, hay que ver qué pasa dentro de unas horas o mañana para ver si sale nada de decir esto o si se confirma. Pero igualmente si le sucediera algo así, es natural de la edad de la presidenta, ¿no? Cualquier persona cuando llega a esa edad tiene problemas de salud. Cualquier ser humano, ¿no? Cualquier ser humano. Acá lo tenemos, por ejemplo, el ejemplo más claro de Sebastián que... En los últimos días viene con problemas estomacales provocados por el debut y lo estoy viendo muy, muy tranquilo. Pero yo no me quiero imaginar. De a poco se va relajando. No me quiero imaginar, este es el debut en la radio. Si en otro debut, ¿cómo habrá estado, pobre pibe? Te digo que en el otro debut estuve igual. Estuve transpirado, nervioso y tuve que pagar. O sea, es lo mismo. Igual, este es un debut donde recibís ánimo, ¿viste? Claro, hoy estaba solo, ahora estás con nosotros. Sí, es verdad, ahora me están apoyando. Para el debut de hoy, por ejemplo, me mandaban mensajes, familia, amigos, suerte, hoy con el debut, suerte. Para el otro debut no me dijeron cara, lo mismo. Cara con Dios. No, era el partido era chivo. Acá por lo menos estábamos más relajados. Más... Ahí la frase 1-1 con los menos rebotes posibles. Y contame, Sebastián, ¿ese debut fue próspero? No, vamos. Es para otro día, pues es como muy, muy largo. Vamos, por lo menos fue largo. Vamos. Les quiero contar algo, porque no sé si son conscientes de lo que está pasando en este momento en la Argentina, porque ha llegado una persona que está revolucionando el país. Y salimos al aire el mismo día que él llegó a Argentina. Es Fernando. Creo que no le interesa a nadie, ¿no? No, yo estuve acá en la Argentina hace como 26 años. Y creo que tampoco es del palo de la radio en la que estamos, pero... No. Justin Bieber llegó a la Argentina. No, claro. No me digas. Creo que algunos no saben ni quién es Justin Bieber. No, Maxi está... No. El farsante canadiense, Justin Bieber. ¿Quién es Justin Bieber, por Dios? No sabe quién... Un pibe que canta tipo, no sé, pop. ¿No se llamaba Justin Timberlake o algo así? No, ese es otro. Justin Bieber es un pibe que tiene 16, 17 años detrás. No sé si es más chico. Perdonen si hay alguien que le gusta a Justin Bieber y nos está escuchando, pero en serio no sabemos. No. Lo vi en internet el otro día. Tiene el mismo corte de pelo que vos, Juan, y me parece. gracias, me mató. Igual la carita es muy así... Que no, como que no te vende nada el pibe. Yo qué sé. La canción nunca la escuché, encima canta en inglés. Yo tengo hermanos menores que están enamoradas de Justin Bieber. Claro, yo conozco una chica que pagó 2 lucas por una entrada para ver a Justin Bieber. Dos lucas y estaba llamando a un directivo de Telefe que conocía a ella para poder entrar al programa Susana Jiménez, pero el borreguito este El borreguito este que tiene. No estar con nadie. Creo que no sé si será mayor de edad, juro que no lo sé. Y tiene más plata que todos nosotros juntos. Pero toda la gente que podemos encontrar en la manzana acá a la redonda y en las 10 cuadras a la redonda. Igual somos más felices nosotros, mirándonos a nosotros, sin plata, con un mate. Hicimos un programa. Y una levité por la punta. Y una levité a lo lejos. Maxi dice que el mate no está. Recién no está. En el primer corte tuvimos. Nuevamente una discusión. Pero bueno, lo importante es que la pasamos bien con lo que hacemos. Calculo que él también la debe pasar bien. No sé. Eso es relativo. No, tiene cara de... ¿Viste esos pibes? Los obligan los padres a cantar. Después hacen biografías de que mi papá me pegaba. Tipo Michael Jackson. Mi papá me pegaba para que cante y baile bien. Y yo qué sé, yo no sé bailar, no sé cantar. Pero la tendencia marca que quedan drogadictos y olvidados. Por ahí nosotros también quedamos drogadictos y olvidados, pero es otro tipo de drogadicto olvidado, ¿no? Pero lo bueno drogadicto olvidado que nadie. ¿Cómo te van a olvidar si nunca te conocieron? Exactamente. Acá Mili, una amiga, me está escuchando y dice que lo deja Justin Bieber, que es un chico muy lindo. Mili, que estás un poquito grande para Justin Bieber, pero si te gusta, bueno, ¿no? A mí me escribe otra amiga que dice se está riendo mucho, Rocío. Le mandamos un saludo a Rocío, que nos escribe y nos está escuchando, evidentemente. A Rose, más conocida como Rose. Yo quiero mandar un saludo porque hoy me mandaron un mensaje temprano, mi madre no me deseó suerte, me cargó crédito por el celular, eso es bueno. Y le dije, ¿vas a escuchar el programa? Y no me respondió. O sea, no sé qué... ¿Te estará escuchando? No sé qué decir. Por la duda, mamá, saludo. Bueno, vamos a ir un corte nuevamente y volvemos con la información deportiva. Mariana Flores tiene preparada la columna deportiva, se nos viene toda la información. Vamos, el corte y ya volvemos. 50 y 50, la medida justa de radio. Detonan atómicas bombas. ciudad, criaturas volcánicas. Escuchando 50 y 50, la medida justa de radio. ...18:45, seguimos al aire en 50 y 50 hasta las 20 horas... Ahora estamos escuchando Revolution de los Beatles, gran tema, pero antes escuchamos, Sebastián. Escuchamos Invasora Amazona de Masacre, del disco Mamut. Volvemos a agradecer a los chicos de Bigotes y Colico, que nos ayudaron en las ediciones, que los pueden encontrar en bigotesycolico.blogspot.com. Y respondí a mi vieja, manda saludos para todos desde Puerto Madryn. Un saludo también a la mía que me está escuchando ahí, un beso grande, vieja. Pero vamos a pasar a una parte fundamental del programa, algo esencial, diría yo. Los auspiciantes nuestros que nos están acompañando en este debut y esperemos que se sigan sumando más. Vamos con los auspiciantes del programa. La Parrillita de Laura, abierto de martes a domingos en horario mediodía y noche. Para hacer tus reservas podés llamar al 471-5704. Lo podés encontrar en Belgrano entre 492 y 493 de Gonet. La Parrillita de Laura, un lugar de amigos. No te olvides, las reservas al 471-5704. ¿Querés verte bien? ciencia estética quirúrgica, clínica de cirugía estética plástica y reconstructora. 5, esquina 43, número 501. Consultas y turnos al 422-2899. Entonces, consultas y turnos al 422-2899. Los amigos auspiciantes ahí que nos están haciendo el aguante en este debut, ¿eh? Un saludo para todos, vayan a comer, vayan a hacerse cirugía estética. Muchas gracias por auspiciarnos, para nosotros es importante, pues. Fundamental. Aparte confiaron en nosotros, así que muchísimas gracias a ellos. Y sin escucharnos, que eso es importante, todavía no estamos al aire y ya habían confiado. Y ya habían confiado en nosotros, un abrazo grande para ellos, ya le vamos a estar, quédense tranquilos, vamos a seguir repasándolos. Un saludo grande a mi amigo Pedro Agustín Noli, que me está escuchando allá. Te leo nombre completo, así no te enojas, Pedrito. Me escucha desde Esquel, tengo gente de allá, amiga. Bueno, Mariana, se viene tu momento. Se vienen los deportes, la sección deportiva, la parte donde vamos a debatir muchísimo, ¿eh? Se nos viene Argentina en unas horitas nada más. Deportes, bueno. No hubo fecha de primera división, sin embargo, mucha información deportiva. Sobre todo porque se jugó la primera fecha de eliminatorias de Brasil 2014. Y bueno, empezamos con el pie derecho, si se quiere, ¿no? Ganó Argentina 4-1 a Chile. Y creo que las claves estuvieron en un gol rápido, tempranero, una delantera, la verdad, infalible, totalmente efectiva. Y también, hay que decir, una muy mala defensa de Chile. Sí, ¿no? Un Chile que salió a jugarle de igual a igual a Argentina. Tal vez corrió con eso sin jugadores importantísimos en el esquema, como son el jugador del Barcelona, Alexis Sánchez. Y como lo es Gary Medel, también. También habían, le faltó mucho. Contreras. Igual sí, a mí particularmente me da cierta pena que fracase Chile, porque el esquema que plantea siempre es ofensivo. En la Copa América también, digamos, Borghi planteó ese esquema. Y bueno, no viene teniendo resultados positivos, 5 derrotas ya, lo que pone en duda la continuidad del técnico. Hace dos días atrás estaba planteando el despido o la renuncia de Borghi. Sí, un Chile que pensemos antes de la Copa América era totalmente distinto el panorama en esa selección. Claro, se hablaba de una selección que venía de un proceso de Marcelo Bielsa brillante, diría yo, para esa selección, así lo entendieron ellos. Un Mundial que si bien quedó fuera en octavos de final, no fue un fracaso. Y una selección que hoy por hoy está con Claudio Borghi, el ex técnico de Boca y Argentinos Juniors, entre otros, mientras llegan los mensajitos de texto, en la cuerda floja. Pero vamos a ver cómo sigue eso. Vamos a estar repasando en un ratito contra quién juega Chile esta fecha. Quiero hablar un poquito de Argentina. Hay un cambio de esquema para el partido de hoy respecto a lo que había sido el equipo que jugó contra. Claro, bueno, había planteado un 4-4-2, digamos, contra Chile. Y ahora hay un 5-3-2, ¿no? Y hay dos cambios. El de Vanegas, sale Vanegas y entra De Michelis y Mascherano por Braña. O sea, recordemos que De Michelis venía de ese golpe con Rojo, que lo dejó inconsciente por unos segundos, por lo que no pudo estar. Y bueno, Mascherano estaba suspendido, así que jugó Braña en su lugar. Justamente eso también lo quería poner en debate, el tema del 5 de la selección. Bueno, hay que decir también que ahora se juega con un solo 5. Sí, vamos a hablar, hablamos de un 5-3-2 va a tener hoy Argentina. Claro. Los laterales van a ser lo mismo, Zabaleta y Rojo. Sí. Y un esquema que Sabela lo ha probado en Estudiantes, ha jugado de esta manera, le ha dado sus frutos. El otro día con un 4-4-2, que podemos decir se plantea detrás de la línea de la pelota, Argentina apostó mucho a la salida de contra, en donde fue letal con jugadores de la característica como Di María, Messi e Higuaín. Un Higuaín que está en un gran momento. Yo creo que se adaptó también el otro día en el partido contra Chile, se adaptó al rival. El rival es un rival que te iba a ir a buscar. Te va a buscar en todas las canchas. Y Argentina apostó de contra. Y con los delanteros que tiene, no podés esperar que Argentina te juegue contra, porque te va a hacer 4 y te hizo precio, me parece, con los delanteros que tiene. Y teniendo en cuenta lo que ahora va a plantear Sabela, hay que fijarse para atrás. Y a Sabela lo contrata la AFA, por lo que había hecho en Estudiantes, ¿verdad? Y en Estudiantes Sabela juega como juega hoy. Entonces, si a vos te contratan por hacer determinada función o cumplirla de determinada manera, es lógico que después las vas a plasmar de la misma manera. Está bien que es un poco egoísta con la calidad de jugadores que tiene Sabela plantear, pero ya dirigía así antes, y por dirigir así llegó a final de Libertadores, llegó a jugar con el Barcelona, y por eso lo contrataron. Vos hablas particularmente por las críticas que está recibiendo. Claro, hoy por hoy. Muchas críticas, como que es un planteo egoísta, un planteo de que la selección nacional no puede plantear un partido así. Pero aquel que lo contrató a Sabela sabía que el planteo base de Sabela es este. El fútbol justamente tiene esto, que es un deporte con muchísimas variables y cada uno tiene sus ideas. Donde todo es opinable, creo que puede pasar eso. Pero para mí, Sabela hoy, como vos decís, uno sabía con qué idea lo traía. Y hoy por hoy está planteando un esquema de juego que ya había usado. Y uno puede decir, tal vez no explota así al máximo todo el potencial que tiene Argentina. Ahí, y últimamente con los potenciales no habíamos llegado a buenos resultados tampoco. Que es con el esquema que él también se siente cómodo. O sea, que ha utilizado y ahora... Durante todo el tiempo lo usó. Exactamente. Entonces es... Claro, si a vos te contratan por cortar el pan por la mitad, después no esperes que corte el pan por los tres cuartos, porque lo voy a cortar por la mitad. ¡Qué bueno! Me fui al diablo, genial. Soy genio. Es un grosso así de ejemplo. Te tiro cosas así, aprovechame ahora. Bueno, está dulce. Recordemos cómo es entonces el equipo 11 titular, cómo forma la selección argentina hoy. Ya, ahí está. Bueno, Andújar en el arco nuevamente, porque Romero todavía no está al 100%. Otamendi, De Michelis, Burdizo. Rojo, Mascherano, Zabaleta. Di María, Sosa. Higuaín y Messi en la delantera. Se repite entonces, vamos a tener tres centrales. Vuelve el regreso de De Michelis a la selección. Zabaleta y Rojo van a estar en los costados. Otamendi y Burdizo lo ayudan a De Micheli ahí. Es un 5 defensores que al momento de atacar quedan 3. Nada más. Puede cambiar los dos laterales, se pasan a las bandas del medio campo y transformas en medio. Creo que un esquema así es la clave, lo que te pueden aportar los laterales, en este caso Zabaleta y Rojo. Claro, un esquema con movilidad, que no es un esquema fijo. Y con estos tipos de jugadores que vienen, es una selección. Justamente apuesta a la versatilidad de los jugadores. Claro. Eso es lo que plantea, es lo que busca, lo que espera Sabela. Si tenemos en cuenta que son jugadores de elite, no creo que vayan a tener inconvenientes en lograr esto. Si tienen inconvenientes, bueno, si los muchachos se tendrían que replantear algo, porque entonces no son tan de elite. Pero teniendo en cuenta que juegan en las mejores ligas del mundo, tendrían que adaptarse tranquilamente. Y la diferencia que hay con el equipo de Venezuela, que si bien ha dado una muy buena imagen, digamos, en la Copa América, terminó en quinto lugar, ¿no? En quinta posición. También los jugadores que tienen no son, digamos, de la misma categoría que los que tiene Argentina. Sí, Venezuela dirigida por César Farías, que recordemos, armó una convocatoria para hacer dos equipos. Uno que jugó el partido anterior con Bolivia, sí, que perdió 2-0. Y otro equipo con los que es los contra titulares. Ecuador. Contra Ecuador. Dije mal. Perdón, dije mal, sí. Y otro que es ahora el que con los mejores jugadores, los a priori, los mejores jugadores de Venezuela, que son los que jugarán hoy con... De local contra Argentina. Sí, de hay que decir que es, o sea, se la jugó, digamos, Farías, porque si tenemos en cuenta que Ecuador era un rival más accesible, si se quiere, para poder superarlo, dejó, digamos, el equipo alternativo lo utilizó, el equipo local que había planteado lo utilizó para ese partido, y ahora se juega todas las fichas contra Argentina. ¿Cuál es el... tenés el 11 de Venezuela? Quiero escuchar el equipo de César Farías. Sí, en el arco Vega, Rosales, Vizcarrondo, Amorrevieta, Sichero, el maestrico González, Rincón, Guerra o Lucena, Rodón, y en la delantera Fedor y Arango. El maestrico González compasado aquí en la ciudad, ¿no? Sí, en la ciudad de La Plata, en gimnasia, por un paso bastante accidentado. El maestrico no quería jugar, después se fue. Un lío. Pero ahora está en River y tampoco juega. Está sin jugar actualmente. Es increíble cómo pueden. Igual tiene centrales altos. Vizcarrondo es muy alto y demostró que juega muy bien. Jugó muy bien en la Copa América. Sí, así a ver, que Olimpo viene rindiendo también. Está jugando bien en Olimpo, así que vamos a ver qué. Sí, Argentina claramente tiene jugadores como Messi e Higuaín para explotar con un juego de lujo y aprovechando también la subida de Di María, un volante con muy buen pie. Y Sosa por otro lado, que Sosa no lo vi con una gran actuación el otro día. No conformó. Fue más discreta. Pero tampoco podemos decir jugó un mal partido. En los diarios se dio que fue lo con las puntuaciones comunes que dan los diarios. Yo no soy muy amigo igual de las puntuaciones. No, pero aquel que vio el partido por ahí puede ver que fue el jugador que de menor rendimiento. Sí, eso lo puede ver plasmado uno de lo que ve del partido. No soy muy amigo de eso de decir, para mí jugó para un... No. Excepto casos excepcionales que decís, jugó muy bien, y sí, jugó para un 8, 9, jugó para un 10. Claro, el parámetro después, de los puntajes no lo tiene nadie. En exacto. Realidad, como dice Horacio Pagani, no puede ser que un periodista esté viendo un partido con 22 jugadores y después tenga la capacidad de puntuar a cada uno de ellos, hasta el arquero. Claro. O sea, es complicado. Sí, es por ahí también, pero es venderle un poquito lo que quiere la gente eso. Pero volviendo al tema, fue uno de los rendimientos más bajos, el de él y el de Sosa y el de Rojo. Claro. A Rojo le comieron la espalda todo el tiempo. Ese es el tema, ¿no? Que, digamos, adelante estamos muy bien. Pero de mitad de cancha para atrás es el punto flojo de Argentina. Nuevamente mucha falta cerca del área. Bueno, pero eso lo viene siendo hace muchos años. Sí. El problema de Argentina... Bueno, pero es un problema estructural que debería implementarse un cambio en el tema inferiores de los clubes. Déjame decirte que te veo tan relajado diciendo todo esto. Que no es poco serio, ¿no? Es poco serio, o sea. Y trato de no reírme, pero lo haces complicado. Bueno, che, uno que se pone cómodo y lo critican. Ahí me pongo incómodo. Tranquilo. 21:50 comienza el partido. Televisa la televisión pública, Telefe y Fox Sport para Argentina. Hay alternativas para quien lo quiera ver. Viste, siempre pasa, este periodista no me gusta. Ahora tenés a Mariano Clos, tenés al Pollo Viñolo, sí. O tenés al Bambino. Sí, tenés a Mariano, Bambino Clos, Ponce. A Mariano Clos, que criticaba el fútbol para todos, y ahora por plata se unió. El Chavo Fu, que criticó al fútbol para todos, y por plata también se unió. Muchachos venden las convicciones muy barato, me parece. Tendrían que, aunque sea, bancarla un poquito más. Aparte, el Chavo Fuch lo fundamentó de por qué no creía en la ley de medios ni el fútbol para todos. Lo fundamentó muy bien. Y ahora se vendió. Igual es, yo con el Chavo Fuch no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que. Yo lo escuché a él hablar. Chavo, si nos estás escuchando, yo no me hago cargo, ¿eh? Yo debe estar en Venezuela Castro, escuchándonos. Hago cargo, por la www.sonoradio.com.ar. Me imagino que debe estar escuchándonos, sí, ¿no? Seguro, me imagino. En la previa ahí relajado. Bueno, les tiro un par de datos más. O sea, Venezuela nunca le ganó a Argentina. Así que bueno, buscará, digamos, toca madera que no sea justo hoy el día. Esperemos que no, pero bueno. Y dos datos que por ahí, o sea, son irrelevantes, pero pueden tener su influencia. Todo suma, Mariana, todo suma. Que es que hubo un arribo demorado a Puerto de la Cruz de parte de la selección argentina, y el terrible calor que hace por aquella zona. Ahora son irrelevantes, pero si en el caso que Argentina pierda, van a pasar a ser excusas de primer nivel. A la hora del partido, sí, no, yo escuchaba que iba a haber está pronosticada una temperatura de 31 grados centígrados con una humedad altísima. Algo que puede llegar a complicar en parte el rendimiento de los jugadores, porque yo no te lo estoy diciendo como excusa, yo te lo digo desde el principio del partido. Yo lo que le digo a la gente, esto ahora, por ahí suena irrelevante ahora, pero después del partido, si pierden, son excusas, porque dicen no, porque llegamos tarde, no, porque hacía mucho calor. Yo qué sé, no estaba mirando bolsa en el puerto, estás jugando a la pelota. Si te cuesta tanto 31 grados, no. Dedicate a otra cosa. Otro dato que escuchaba hoy es que, por orden del presidente de Venezuela, por orden de Chávez, se bajó el precio de las entradas. Sí, era muy popular. Un 70% creo que dijo. Algo, no tengo el número exacto, pero se bajó para que, desde lo que planteaba él, el pueblo venezolano puede ir a ver esa fiesta, porque para ellos es una fiesta recibir a una selección como la Argentina con la categoría de jugadores que traen, más allá de ver a la suya, por supuesto. Claro, sí, los precios se habían bajado mucho y esperan una gran afluencia al estadio. Y seguro uno se imagina un estadio lleno. ¿Cómo tienen pronósticos para el partido de hoy? Sí, 31 grados. Más allá de la temperatura. Estuviste rápido, igual, más allá de la temperatura. Estuve genial, ¿no? No tengo pronósticos. Yo me imagino un partido donde Argentina va planteando este esquema. Argentina va a apuntar igualmente a una tenencia de pelota. Yo no creo que sea la ideal. No me imagino hoy a Argentina siendo el Barcelona con el 70% de la posición de la pelota todo el partido. No, porque el partido anterior no tuvo el 70%. Sí, sí, detrás de la línea de la misma, donde la pueda recuperar, y va a apuntar a la salida de contra, explotando al máximo a Messi e Higuaín, Di María y Sosa llevando la pelota, y sí va a ser clave Zabaleta y Rojo. Un Rojo que el otro día, como vos decías, no tuvo su mejor partido. Esperemos que hoy pueda aportarlo todo en ataque y en defensa. Donde por ahí en defensa está un poco más cubierto con tres centrales detrás. Sí, claro. A mí lo que me llamó la atención fue cuando Rojo llegó al país, hizo una declaración, en la cual dijo que no jugaba en su club. Creo que está jugando en Ucrania. Y que le agradecía la confianza al técnico por convocarlo sin tener minutos en cancha. Pasa que hoy la falta de laterales también es una falta increíble. Por eso te digo que también la falta es el error es estructural. De no sacar tres o cuatro para poder llegar a tener abundancia. Igual es mundial la falta, porque el otro día Vicente del Bosque, el director técnico de España, dijo lo mismo, que España no tiene laterales. En Brasil tienen, ¿eh? Sí, bueno, hay que, pero Brasil, hay que pedir prestado a Brasil un par de jugadores, un par de laterales. No, yo lo tendría pensado, creo que el último tres así. Sorín. Que vi, Juan Pablo Sorín. Sorín. Sí, sí, sí, sí, que sí. Era un tres mentiroso porque iba, cada vez lo veía, estaba en el área, pero tenía un ida y vuelta increíble. Sí, sí, sí. Creo que fue el último discutido tres, sí, sí, de la, sí, selección argentina. Vos tenés razón, Brasil saca a rolete, habrá que nacionalizar a algún brasilero, ofrecerle algo y que venga a jugar. Vos decís, sí, la joda, me parece que les gusta Argentina. Bueno, los traemos, no hay ningún problema, se puede financiar eso. Un Dani Alves, yo te digo que salga toda la semana, pero que juegue como juega, sí, ahí. Sí, tranquilamente. Lo nacionalizamos enseguida, no hay ningún problema. Mariana, repasemos un poquito más el resto de la fecha de eliminatorias, que ya se están jugando algunos partidos. Sí, se están jugando, por ejemplo, Bolivia-Colombia, que empezó a las 5 de la tarde. Dentro de un rato, a las 19.45, Paraguay-Uruguay. Y a la misma hora, Chile y Perú. Te digo, mira, Bolivia está perdiendo en estos momentos. Perdón. Finalizado, dice, ¿no? Sí. Partido finalizado, Colombia le ganó 2-1 a Bolivia de visitante. ¿Tenés ahí la información, Sebastián? No, Sebastián, no tenés la información deportiva. No, a veces la tenía Mariana en este momento, pero estamos... No, gol de Radamel Falcao, el segundo gol, y el primero, déjame verlo, ya te lo digo, estoy muy lejos. Pavón. Y Walter Flores. Qué grande, tu primo anda por allá. Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García marcaron los goles para Colombia. Y el gol de Bolivia... Flores, dijiste. El primo de, bien, Mariana, sí, sí. Un batacazo, pero en Bolivia, que Colombia, es complicado ganarle, sí, en Bolivia. Igual es Colombia y Bolivia, ¿eh? Colombia-Bolivia juegan en Colombia. No, es Bolivia-Colombia. Bolivia-Colombia. La altura de La Paz. Pero ahí dice en las páginas de internet nos ponen Colombia-Bolivia. Se equivocaron nuevamente las páginas de internet, viejo. Es culpa de internet, no es culpa de nuestra. Internet y de Olé, que siempre da mal la, Mariana, información. Mariana, vos tenés información. ¿Quién es el local? ¿Quién fue el local? El local es Bolivia. ¿Se jugó en La Paz? Se jugó en La Paz, exactamente. Bueno, Olé está equivocado. Señores, lo digo al aire y públicamente. No, igual te hacen un doblete, porque te ponen arriba una cosa Colombia, y abajo Bolivia, y abajo te ponen Bolivia-Colombia. Entonces, ¿a dónde jugaron? ¿En tierra neutral, señores? Bien, entonces, no, por la segunda fecha de las eliminatorias Brasil 2014, que ya comenzó, Colombia venció como visitante 2-1 a Bolivia. Completame el resto de la fecha, Mariana. Bueno, como ya te había dicho, Paraguay-Uruguay a las 19.45 y Chile-Perú. Y bueno, cierra Venezuela-Argentina 21.50, hora de nuestro país. Qué raras que son estas eliminatorias sin Brasil, ¿no? Brasil, el local en el Mundial, no la juega. Uno se imagina a la selección argentina, no quiero decir ya clasificada, pero desde Sudamérica van 4 equipos en forma directa, digo mal. No está bien. Y uno al repechaje. Claro. Uno se imagina que. Y al no estar Brasil es como. Tiene este importante de que. Entrando el equipo en el repechaje, serían 6 los equipos de Sudamérica en el Mundial de 2014 que se realiza en el continente, que se realiza en Brasil. Igualmente le va a jugar en contra a Brasil porque las eliminatorias para todas las selecciones es una prueba. Y al vos tener una prueba antes del Mundial te sirve mucho y Brasil no la va a tener. Brasil va a cumplir con la fecha FIFA, pero no es lo mismo jugar un eliminatorio que cumplir con una fecha FIFA en un amistoso. Porque no puedes probar los jugadores al 100% al máximo como debería, no puedes probar los esquemas técnicos y tácticos que dispone el técnico. Y esto le puede llegar a jugar en contra de no llegar del todo preparado al Mundial Brasil como las demás selecciones. Sí, uno piensa como grandes competencias antes del Mundial va a tener la Copa Confederación un año antes. Sí, pero la Copa Confederación igualmente tampoco es una eliminatoria. Pero bueno, yo digo como única gran, claro, competencia, sí, sí, sí. Tiene eso. Yo apoyo a lo que dice Fernando. Deberían por lo menos jugar que sea neutral, que no sume puntos, pero por lo menos, o sea, le sirve al equipo brasileño y le sirve al resto de los equipos para mejorar su rendimiento. No es lo mismo jugar Argentina contra Brasil que jugar, no sé, Argentina, y no quiero dar otro equipo, pero... Recordamos entonces hoy, 21:50, Venezuela-Argentina, la selección de Isabela. Vamos a estar ahí mirándolo y... Ya por ahí para la semana que viene va a ser viejo que hablemos de esto, pero bueno. Por eso lo podemos repasar. Polideportivo, más información de deportes con Mariana Flores. Acá seguimos con la sección deportes y bueno, de Polideportivo lo más importante es que Siamo Fori. Nos quedamos afuera del Mundial. No. Yo no diría Siamo Fori. Un equipo que realmente se fue de pie del Mundial. Totalmente. Ante el mejor y jugando una gran actuación. Allá lo veo Maxi, el operador, parece que es bilardista. Lo que pasa es... Amigo de los resultados. Quise ser original. Ya vi tanto título con la frente en alto, morimos de pie, y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablarlo de otra forma. Aparte, el bebé contemporáneo pobre debe estar re triste, que sacó un crédito en el banco y se tuvo que volver. Esa plata se la tomó el bebé. Tenía miedo cuando dijo... Qué triste está porque hizo con un gesto con la mano y acá se tomó todo el bebé. No sean así. Pobre, no, bueno, el otro, hace, no sé, un mes atrás, se hablaba de toda la polémica de que la selección, que Messi no canta el himno y demás. Y decía la revista Barcelona, que es una revista de humor negro, cómo los Pumas cantan el himno y le suman fracasos a la selección. ¿Entendés? Nunca ganaron nada, pero cómo cantan el himno. Hoy algo así decía. Hablando de eso, hoy leía una interesante columna de Juan Pablo Varsky en Diario La Nación, en el portal de Deportes Cancha Llena. Una interesantísima columna donde él opinaba, que decía que no usaba el término de pues ya creo que eso se lo pongo yo, pero hablar de que esto de lo que viene siendo en los últimos tiempos el rugby argentino, el deporte en el básquet con la generación dorada, las leonas en el hockey, que no tienen que ser justamente triunfos que opaquen a la selección de fútbol, sino que es plantear las cosas por carriles distintos. Claro. En el rugby se viene con un trabajo de hace muchos años, se vio plasmado ahora, en el básquet con la creación de una liga nacional en los fines de los años 80, que trajo sus frutos aquí con la generación dorada, que estamos disfrutando todavía, que hace poco nos dio la última alegría en el Preolímpico Mar del Plata. Las leonas también, que vienen de un proceso de largo plazo de hace muchos años. Dice que no tiene que ser, lo plantea de una manera de que no tiene que ser algo que opaque directamente al fútbol. Que no se tiene que caer por esto a comparar al fútbol, no, como mucha gente lo hace. No, para nada, no se tiene que comparar, porque hay que tener en cuenta que el rugby, por ejemplo, y el hockey son amateurs. Exactamente. Y no cobran nada los muchachos. Salvo que la gran mayoría igual ahora estaba jugando en el exterior de los Pumas, pero comenzaron siendo amateurs. Su formación fue amateur. La formación después es muy importante a la hora de las competencias de primer nivel. Y hay que tener en cuenta que por ahí este mundial que se perdió con los All Blacks, haciendo referencia a los Pumas, es un hecho para nombrar. Pero lo más importante es que se ingresó el Cuatro Naciones. Que a partir del año que viene se va a tener una competencia de un nivel increíble. Los tres mejores equipos del mundo junto con la Argentina van a competir con Argentina. Se juega el Seis Naciones, que son los equipos del hemisferio norte. Y se juega el 4 Naciones, o el 3 Naciones, que ahora va a ser 4 Naciones. El 3 Naciones, que ahora va a ser el 4. Son los equipos del hemisferio sur, que son Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Argentina va a poder tener ese nivel de competencia, lo cual va a llevar a un mejor nivel de juego y va a tener sus frutos. Yo creo que no sé si van a poder lograr algún triunfo ahora, en el torneo este que viene. Claro, el tema también es como planteabas acerca de que es amateur, tanto el hockey como el rugby. Es que no, o sea, la falta de competencia al nivel latinoamericano o americano. Sí. O sea, no hay rivales cercanos para jugar, o sea, para competir. Tiene que ir, viajar sí o sí a Europa, sí o sí a Australia. O sea, no tiene cerca, no tiene accesible poder... jugar, competir exactamente, practicar de hecho. Sumale a la competencia que como los chicos y las chicas de hockey son amateur, ellos mismos, o sea, aparte de ir a entrenar, tienen que ir a trabajar, ir a la facultad, o sea, tienen mucho, un día no le alcanza para entrenarse como se entrena un jugador profesional. Extendimos un poquito más el tema, vamos a hablar, Mariana, de, bueno, contanos entonces los Pumas, el 33-10. Sí, 33-10, bueno, un 33-10 mentiroso, ¿no? Porque bueno, los puntos, digamos, la mayoría de los puntos de los All Blacks lo hicieron faltando 15 minutos. El primer try fue a los 66 minutos, digamos, del partido. La defensa de Argentina, sin duda, fue heroica, fantástica. Los 66 tackles... minutos tardaron los All Blacks en esa defensa y marcar, llegar al Lingoli y marcar el try. Igualmente llevan ganando gracias a las patadas de Billy Huepu. Sí, que la batió efectividad como los 10. 5 de 6. Sí, tremendo la efectividad del muchacho ese. También es terrible, producto de los penales que generó Argentina cerca de los palos, ¿no? No es solamente la efectividad del tipo, sino el error de darle penales tan cerca. Igualmente no se conocía este pateador, porque el pateador titular de Nueva Zelanda estaba lesionado. Este era más efectivo, me parece, que el otro. Fue tremendo. Igual. Un dato triste: se le murió el abuelo a este Billy Huepu. Lo escuché que se lo habían ocultado antes del partido y se la dijeron posterior para que no esté. Pobre Huepu. Había filtrado la información y. por ahí capaz que se deprimía, no sé. Capaz que de la H la tiró un poquito más a la izquierda. No, pero viste que los jugadores a ese nivel, cuando están nerviosos o tristes, no sé, cualquier cosa, influye en el físico. Se desgarraba. No quiero ser mala leche, pero yo quería ganar también, viste. Perdón con Billy Huepu, o Pili Huepu, como se llame, pero... Mención especial para Mario Ledesma, que a los 38 años y después de 4 Copas del Mundo deja la práctica profesional del rugby para dedicarse... Con lágrimas en los ojos la dejo. Sí. Para dedicarse a ser entrenador, ya lo dijo. Muy tierno. Realmente... ¿No te conmueve un tipo de ciento y pico de kilos? 38 años. 38 años llorando, sí. Si no te conmueve eso. Salió de la cancha llorando y después lo hizo también en la conferencia que brindó a los medios, donde sí, se lo notó... Bien. Visiblemente triste estaba. Estaba llorando, le agradeció a la familia, le agradeció a los compañeros, le agradeció a todos los que lo apoyaron. Y es por ahí es la marca de que viene una renovación atrás de esto. Porque hay muchos jugadores de edad 15. Avanzada. Claro, la renovación con los Pampas 15 son jugadores jóvenes, jugadores de 20 y pico de años, de 20 a 25 años que van a ingresar a los Pumas y que tienen la tarea de ahora cumplir. Un rol importantísimo cuando se juega el Cuatro Naciones, pero creo que están a la altura igualmente. Los chicos estos que van a estar ahora cumpliendo con este rol de suplantar a los más veteranos están a la altura de las circunstancias y quizá por ahí con un poco más de competencia y más entrenamiento y un poco más de unión en el grupo van a poder llegar a superar. Por lo que bueno, vi. Nos estamos extendiendo un poquito en el tiempo ya con los temas. Me cortás el mambo. No. Vamos a ir una pausa y ya volvemos con más información del Polideportivo. Mariana, quédate tranquila, vas a dar toda la información que tenés. Pero vamos a una pausa y en un ratito volvemos. 50 y 50, la media justa de radio en su primer programa, el día que Justin Bieber llegó a Argentina. Sunday morning, sure. Estás escuchando 50 y 50. La medida justa de radio. Seguimos acá al aire en 50 y 50 y vamos a recordar a nuestros amigos, los queridos auspiciantes del programa. La Parrillita de Laura, abierto de martes a domingos en horario mediodía y noche. Reservas al 471-5704. Si nos querés encontrar, nos ubicás en Belgrano entre 492 y 493 Gonet. La Parrillita de Laura, un lugar de amigos. No te olvides de las reservas al 471-5704. ¿Querés verte bien? Ciencia Estética Quirúrgica, Clínica de Cirugía Estética Plástica y Reconstructora. 5, esquina 43, número 501. Consultas y turnos al 422-2899. Consultas y turnos al 422-2899. El gran agradecimiento a nuestros queridos amigos, los auspiciantes de este primer programa de 50 y 50, La Media Justa de Radio. Sebastián, ¿qué era lo que estábamos escuchando recién en el corte? Estamos escuchando Sunday Morning de No Doubt. Me van a matar con el inglés. Mi profesor de inglés, discúlpeme, pero bueno, es eso. La pronunciación... Sunday Morning. Tampoco queda bien, pero bueno. No importa. Un saludo a los amigos de Bigote Psicodélico, otra vez por el tema de las ediciones. bigotepsicodélico.blogspot.com.ar. Muy bien. Vamos a completar el resto de la columna deportiva, pero antes, Fernando, recordar las vías de comunicación para la gente. Si querés llamarnos, es el número 02214834486. En la web nos puedes encontrar en www.ozonoradio.com.ar. Puedes mandarnos un mensaje con el 1919, la palabra Ozono espacio, y mandás el mensaje. En Facebook nos puedes encontrar en Ozono Rock Radio. El mail es rock@ozonoradio.com.ar y en Twitter @ozonorockradio. Muy bien, Mariana Flores, completa la columna, toda la información deportiva. Bueno, volvemos al fútbol y al fútbol local. Gimnasia de Estudiantes. Bueno, por el lado de Gimnasia, la vuelta de Pedrito Troglio trajo un triunfo y un gol de Vargas. La verdad que lo necesitaba como agua Gimnasia. Y un cambio de actitud totalmente renovado, aires renovados. La verdad que jugó bastante bien entre un Gimnasia de Jujuy que venía entre las primeras posiciones de la B Nacional. Y bueno, ahora tiene que viajar a Puerto Madryn a jugar con Guillermo Brown. Y se cambió el horario del partido, estaba creo que para las 2:30 y ahora se va a jugar, ya confirmado por AFA, 16:30. Domingo 16:30 sin televisación. Y bueno, Pedro Troglio tiene, digamos, que hacer dos cambios forzados. El de Sergio Vítor, que se fue expulsado, la verdad que tontamente. Y la de Damián Macaluso, que esto me hace acordar justamente a una de las noticias, lo de Cintia Fernández y el desnudo. ¿Por qué? A ver. Y porque le sacan doble amarilla, la segunda amarilla fue por sacarse la camiseta al final del partido. Por cambiar la camiseta al final del partido. Tanto cuestión de desnudos y resulta que porque un jugador se cambia la camiseta, lo echan. Está bien que esto también está... Fue fuerte la comparación con Cintia Fernández. Sí. Yo me quedo con Cintia Fernández igual, me parece. No, Macaluso no es muy estético, digamos. ¿No? Bueno. Pero esto está hecho también por el tema de las... ¿Cómo se llama? Las publicidades que vestían los jugadores debajo de las camisetas. Claro. No solamente por mostrar el torso desnudo. Pero lo curioso es que en Europa esto no pasa. Porque... en Europa te mandan al Tribunal de Disciplina y ellos deciden que te dan. Entonces, el domingo va a estar en... justamente que hablamos de nuestra querida provincia de Chubut, en tu ciudad, Madryn. En mi ciudad, visitando al Raúl, Brown. El Raúl Conti, sí, fanático de Brown. Guillermo Brown de Puerto Madryn, la banda para allí, en la provincia como se lo conoce, recibe al Lobo a Gimnasia de La Plata. Así es, va de visitante. Otra de las dudas también es la de Milton Casco, que bueno, se fue con un corte en la cabeza tras un golpe. Y bueno, no se sabe si va a llegar para el partido. Y otra de las cuestiones es también que se puede pedir el artículo 225 porque Alan Ruiz fue convocado por la selección sub-20 para los Panamericanos de Guadalajara, que se van a jugar ahora. Y bueno, por el jugador convocado se puede pedir alguna de los dos, digamos, o Macaluso o Vítor. Yo creo que se va a inclinar más por Macaluso. Y se va a ver, digamos, el cambio del volante central por Oroná o Dardo Milok. son dos jugadores diferentes, pero alguno de ellos va a tomar el puesto. Bueno, seguimos con el tema de la convocatoria para los Panamericanos. Hay un inconveniente en River, ya que fue convocado Sirigliano, y dice que la convocatoria fue hace 40 días, y le dijeron que sí, desde River, pero ahora hay una negativa. La información anuncia que va a haber un encuentro entre Grondona y Pasarela, lo que va a ser el encuentro luego del descenso de River. Se tienen que encontrar para hablar sobre este tema. Claro, sí, también hay una polémica desatada así en los últimos días, es verdad. Y es lo que vos, como vos decías, se había confirmado que sí y ahora lo quieren bajar y no quieren cederlo. Sí, bueno, y se dice que lo van a ceder después del partido contra Instituto, un partido clave de la B Nacional, justamente los dos punteros, digamos. Después de ese partido va a ser dado. Y bueno, plantea, ¿no?, un debate acerca de la, digamos, el ceder o no ceder jugadores, a la conveniencia del equipo, ¿no? Es un debate bastante amplio, que bueno, lo podemos dejar para más adelante. Bien. Por el lado de Estudiantes, pasamos, cambiamos la vereda, pasamos para el otro lado. El único cambio va a ser Verón por Matías Sánchez. Para el partido contra Rafaela, el domingo a las 2 de la tarde, también se quería cambiar este horario, justo Día de la Madre, todo allá en Quilmes, complicado, pero no se queda fijo, domingo 2 de la tarde. Y bueno, Estudiante estaba muy convulsionado por la retirada de su máximo ídolo, la Bruja Verón. Juan Sebastián Verón, que se va a retirar, que tiene ya los partidos contados. Exactamente. Confirmado, va a ser frente a Racing. Frente a Racing. No está confirmado, porque se planteaba que podía ser el 31 de octubre contra Racing, y ahora se plantea el 11 de octubre. Claro, es lo que yo he escuchado, que querían retirarlo el 11 del 11 de 2011, porque usa la camiseta 11. La fecha está complicada, es contra Banfield, creo. Pero 11 de noviembre, que realmente. 11 de noviembre. Exacto, 11 de noviembre. Estamos Argentina. En el 11 de octubre, por eso. No, el 11 del 11 del 2011 quieren retirarlo. El 11 de noviembre, exactamente. Exactamente, sí. Pero creo que juega la selección ese día. Así que hay un partido de la selección, hay fecha eliminatorias. Ese fin de semana no se juega. Y no sé y si la polémica en torno de retirarlo el 31, la noche de Brujas, el 31 de octubre, gira en torno del estadio, de la disponibilidad del estadio Ciudad de la Plata para jugar frente a Racing, claro, allí. También hay que tener en cuenta la seguidilla de conciertos que se vienen dando en el estadio, y es por eso que, bueno, no se sabe, todavía no está confirmada la fecha. Lo que sí está casi confirmado es el horario, de noche, 21 horas, y en eso no habría problema porque desde el Coprocede ya se dijo que cualquiera sea el horario, ellos van a brindar servicio, así que ese no sería un inconveniente para el horario que quieran tener. Bueno, eso es todo. Por el momento, ya en la columna deportiva de Mariana se enojó porque dice que no la dejamos opinar mucho. No, sí, somos hablamos demasiado, me parece. Bueno, le dimos espacio, para mí está bien. Metamos un giro de 180 grados y pasemos un poquito a la información con Fernando Martín Castro, mi amigo Fernando, que nos va a contar lo que fue hoy el juicio que se lleva en el juicio denominado el circuito Camps, claro, que está llevando aquí en la ciudad de La Plata, donde hoy una jornada bastante especial, ¿no? Claro, el juicio, para la gente que no tiene en cuenta lo que está sucediendo, se le inició a Osvaldo Echecolat, Miguel Osvaldo Echecolat, que fue un represor de la época de la dictadura. Sí, en total son 26 los represores que están siendo juzgados. Está siendo juzgado, pero el principal es él. Lo que se quiere dar como un hecho inédito acá en la justicia es que estos iba a haber dos testimonios y los dos testigos no están. Uno es Jorge Julio López y el otro es Adriana Calvo, que murió Adriana Calvo el año pasado, y López, como todos sabemos, estaba desaparecido. Por ende, los testimonios iban a ser filmados, fueron filmados y van a ser pasados por video. El testimonio, recordemos, el testimonio que brindó Jorge Julio López en aquel histórico juicio a Miguel Echecolat. En el año 2006. Donde se lo condenó en el año 2006. Y en el año 2007, luego la desaparición física de Jorge Julio López, por el que todavía hoy estamos preguntándonos dónde está. Y el otro tema es el de Adriana Calvo, que tampoco está viva. Falleció en diciembre del año pasado. López, no tenemos la certeza de que esté vivo o no, pero Adriana Calvo falleció el año pasado. Y también va a ser pasado mediante video el testimonio de ella. en el juicio, un hecho que, ya les digo, es inédito en la justicia argentina, que se van a pasar dos testimonios mediante una filmación. Sí, fuerte el hecho de tener a Miguel Echecolás ahí y que él vea ese testimonio. Esos dos testimonios que van a ser en... cuando son... justamente fue Jorge Julio López desaparece, luego de haber sido testigo, un testigo clave, en un juicio que se le llevaba a él. Sí, que él era, le recordamos también a la gente, él era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en la época de la dictadura militar. La bonaerense, la policía que tiene... La maldita policía, como se la conoce comúnmente. Sí, una policía que también está acusada, por ejemplo, de desaparecer a Luciano Arruga. También, también. Un chico desaparecido aparentemente por haberse negado a robar para la policía en esas que le dejan zonas liberadas donde ellos podían hacerlo. Él se negó y al día de la fecha que está desaparecido. Y sí, todos los medios de comunicación levantaron esa noticia como un pibe chorro que lo encontró la policía. Sí, por suerte hoy está todo mucho más claro en ese sentido. En su momento se estigmatizó la imagen de la persona que era la víctima. Se estigmatizó la imagen de la persona que era la víctima cuando realmente se tenía que dar la noticia de que alguien había desaparecido. Luciano Arruga, bueno, y Jorge Julio López, dos desaparecidos en democracia. En democracia. Bueno, estamos llegando a las 7 de la tarde. Estamos 8 de la noche. Estamos encarando. 19:28. ¿Qué dije yo? 7 de la tarde. 7 de la tarde, perdón. Tenemos una horita más, vamos tranquilo entonces. No, nos queda media hora de programa. Por eso vamos a ir un corte. Sebastián, ¿estás tranquilo? Estoy muy tranquilo, no puedo pedir porque nada después más. Después del corte se viene tu columna. Viene buenísimo. Me corrijo entonces. 19:29 ya. Se nos viene la última media hora del programa. Sebastián Alejandro, se viene la columna Culturas Populares. Vamos a un corte y ya seguimos. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round. Yeah. Estás escuchando 50 y 50. 50 y 50. La medida justa de radio. Seguimos al aire, 50 y 50, se viene Sebastián. Culturas populares, contame primero qué era lo que estábamos escuchando. Estábamos escuchando Blur, Park Life. Qué inglés que tengo, o sea, no lo puedo creer. Brillante. Es que sos un Carlitos Tevez. Sí. Very difficult. I speak in English very well. Very well. Mirá, les comento... Bueno, culturas populares, contale a la gente de qué se va a tratar esta columna. Bueno, le comento lo que para mi visión son culturas populares. Básicamente es... persona o un grupo de personas que pueden expresar su arte en nuestro programa. Dentro de la expresión de su arte pueden ser una bandita como la que tenemos hoy o una señora banda, pueden ser chicos que hagan serigrafía, grafitis, skater, cualquier cosa que represente la cultura para ellos y que me digan por qué es cultura lo que hacemos nosotros. Bueno, y nosotros les brindamos un espacio para que puedan llegar a mucha gente. Hoy tenemos a los chicos Narvales, más precisamente a Matías Gelso de Narvales, guitarrista de Narvales, que nos va a comentar un poquitito los inicios de Narvales. Narvales, una banda de aquí de la ciudad. Una banda de acá con mucha gente, de la barría. Se juntaron acá en la Facultad de Periodismo, pero vamos a dejar que ellos nos cuenten un poquitito. Y nos va a comentar también un poquito qué es la UMI. Y aparte de eso, el tema de los medios de comunicación, cómo influyen para llegar a que una banda sea conocida. Te hago una breve reseña de la banda. No sé si... Sí, contá tranquilo, dale. La banda se formó a fines del 2004. Tocan en muchos festivales importantes. En el 2006, ante 2.000 personas. Acá justamente, en un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres. Tocaron con Jaramel Santo, perdón. Ahí me vinieron todos los nervios juntos. Tranquilo. Yo te dije, es tu columna, ¿viste? Es tu momento, es tu espacio. Dale tranquilo, llévala. Venía bien, viste, y al final viste, la pudro toda. No pasa nada, está saliendo 5/5. En el 2006 tocaron en Olavarría Rock junto a Guasones y a La Mancha de Rolando. Y en el 2008, por fin, junto al sello, o sea, a la UMI, Unión Independiente de Músicos, grabaron su primer disco, El Fin del Principio. Y bueno, estuvieron de gira por Córdoba presentando su segundo disco hace un par de semanas, así que en estos momentos no están tocando. Vamos a escuchar la nota con Matías Gelso, que nos va a comentar un poquitito sobre la banda y sobre el futuro de Narvales también. Bueno, mi nombre es Matías Gelso, toco en la banda Narvales. Toco la guitarra. Empezamos a tocar desde el año... Se formó la banda en el año 2004, fines del 2004, y empezamos a laburar ya en el 2005. Febrero del 2005 fue el primer ensayo, estuvo fantástico, y bueno, hasta el día de hoy que estamos juntos, ¿viste? Con los proyectos bien ahí latentes. Nosotros ahora estamos en el momento de querer empezar a grabar el segundo disco. Estamos en la preproducción de lo que son los temas y la idea es, a mitad de año, poder empezar a entrar al estudio a grabarlo. La banda siempre se manejó de manera independiente. ¿Esto qué significa? De que siempre conseguimos las fechas nosotros, conseguimos la mayoría de las cosas nosotros. Pudimos llegar a tocarlo en varios lugares. La Plata, de acá de Gran Buenos Aires, y de la provincia y afuera también. O sea, fuera de la provincia de Buenos Aires, que también nos llevó a tocar en festivales importantes, cosas importantes que se van sucediendo a medida que la banda, viste, van pasando los años. Hoy estamos con esto y bueno, la idea es salir, grabar el disco y bueno, salir a presentarlo a pleno por donde se pueda. Toco con la banda Narvales. La UMI es una institución que se encarga de darle una mano a los músicos independientes. Nosotros estamos asociados. ¿Qué pasa? Eso lo pagás por año y por adelantado. Mastering, te hacen descuento en las cajitas, te hacen descuento en las grabaciones, tenés estudio. Hay un montón de beneficios. Está bueno. sea, los medios, lo que son el tema de la llegada por los distintos canales que hay de información y de comunicación, eso va avanzando todo el tiempo. Yo creo que las bandas tienen que ir ahí a la par. Los medios también, no dejes de pegar afiches, no dejes de repartir volantes, ¿no? O sea, aprovechar todos los canales de comunicación. Más si sos una banda independiente, que lo necesitas hacer y lo tenés que hacer vos, porque si no, nadie te lo va a hacer. Disco Narvales, a mí el tema que más me gusta, que me sigue gustando, es el tema 8, que se llama La Música de Todos. Es un tema, no, o sea, un poco denso para escucharlo, pero está, a mí me encanta. No, no es de los más hiteros, viste, que te entran de todo. Cuesta que te entre, pero una cuando te entró, a mí siempre me gustó. Pero bueno, qué sé yo, son estilos. Ahí pasaba Narvales, buena música, me gustó. Nos habíamos quedado escuchando un poquito más el tema, lo extendimos. La verdad que muy bueno. ¿Cómo era el, repetime todo, el nombre del...? La banda se llama Narvales. Y si quieren bajar el disco, el primer disco que se llama El Fin del Principio, pueden bajarlo en www.narvalesweb.com.ar. Estuvimos escuchando un poco el disco, este tema es muy bueno, pero hay un tema que es el número 5, Fiebre Roja, si pueden escúchenlo, está muy bueno. Y si quieren el favorito, ese es tu favorito, el que favorito, más te gustó. El favorito, que más me gustó. Si quieren participar de la columna Culturas Populares y mostrar que la gente escuche su arte, pueden comunicarse a 5050@hotmail.com.ar, 5050 con letras, no con números. O directamente en el Facebook, que es 5050 La Media Justa de Radio, ahí sí con número. O en el blog del nuestro blog, 5050 La Media Justa Radio. blogspot.com. Con números también. Así que extenso las vías de comunicación. Extendido, pero básicamente es 5050@hotmail.com.ar. Así que si quieren participar de la sección y mostrar su cultura, acá estamos. Se comunican ahí con el mail de del programa y van a poder salir aquí en la sección de Seba, que ya te relajaste. Ya me estoy relajando ahora, al final, ¿viste? Te salió muy bien, igual quédate tranquilo y de a poco, con el transcurso de los programas, va a ir saliendo cada vez mejor. ¿Estás bien ahora? Estoy bien, no me vayé, estoy bien todavía. Bien, recordamos a nuestros amigos auspiciantes del programa. La Parrillita de Laura, abierto de martes a domingos en el horario de mediodía y noche. Reservas al 471-5704. Belgrano entre 492 y 493 Gonet. La Parrillita de Laura, un lugar de amigos. No te olvides de ir con tu reserva, donde la puedes conseguir 471-5704. ¿Querés verte bien? Ciencia estética quirúrgica, clínica de cirugía estética plástica y reconstructora. 5, esquina 43, número 501. Consultas y turnos al 422-2899. Pedí tu turno al 422-2899. Llegando a las 19.45, cuando se está por largar Chile-Perú, Paraguay-Uruguay, dos partidos que largan en momentos nada más por las eliminatorias, y cuando recordamos 21.50 juega la selección argentina en Venezuela, tenemos lo que yo les recomendé cuando arrancamos. Yo les dije, se viene algo muy bueno para el final, muy distendido, muy divertido, donde vamos a generar un gran debate, me parece. El sector bizarro del programa vendría haciendo. Yo te dije, la rubia bonita llegó. Tenemos una participante especial en este momento y vamos a entrar a la parte final del programa que hemos denominado la sección Olala. Y tenemos una rubia aquí invitada que quiero que se presente ella y nos traiga el tema de presentación por el que va a hablar, por el que vino aquí al primer programa de 50 y 50, La Medida Justa de Radio. Hola chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole y mi apellido es Nara. Y bueno, yo les vengo a dar una... Es una NN. Claro. Sí, soy la chica NN. Y bueno, yo les voy a hacer un servicio a la comunidad, sobre todo a las chicas como yo. Porque bueno, nosotras tenemos interrogantes en nuestra vida y algunos se piensan que no pensábamos esas cosas, pero sí. Y bueno, y hoy uno de los temas que voy a tocar y quiero que ustedes me ayuden. Epa. Sí, porque sola no puedo. No, es así, no puedo. Acá se están calentando los ratones del otro lado. A ver que siga. Nicole Nara era, ¿no? Nicole, sí. Una Nicole NN. NN. NN, claramente. Sí, Nicole, sí. Sí. Bueno, y el tema que les quiero plantear es acerca de los amigos de su pareja. O sea, el tema es así, puntual. No me banco a los amigos de mi pareja. ¿Cómo es eso? No me los banco. O sea, está todo bien con él, pero no da, con los chicos no da. A ver, contanos, Nicole, ¿cuál es el problema con los amigos de tu novio? Y lo que pasa es... Aquí no te bancas. A todos, porque ponele. No me banco al que me quiere levantar, que siempre hay uno que se hace el tarado y. No tiene realidad, códigos ese. No, madre. no tienen códigos. Digan la verdad, no tienen códigos. No, entre los amigos tenemos códigos. Siempre. No tienen códigos. Sí, yo, Seba, nunca me quise levantar a tu novio, ¿no? No, tampoco, yo sé. No lo sé. Puede ser. Si querés mandar un saludo ya de paso que te metió ahí por la ventana. Sí. Pensé que estábamos todos solteros, todos somos grandotes. Lo decimos por... ¿Qué onda la música? ¿Vos qué es la rubia tarada? No, chicos. A ver, casillas dentro de un... ¿Vos dijiste todos los amigos de tu novio? ¿Con sí. todos tenés problema? Con todos. Con el soltero, con el que está casado. Porque el soltero, por ejemplo, yo no quiero que salga a la noche, que lo lleva. Yo, chicos, anduve en la noche y sé cómo son las chicas como yo. Entonces no da para que salga, ¿entendés? Y somos rápidas, es la verdad. Son rápidas. No quiero estereotipar, pero es la típica rubia... Con pechos exuberantes, linda cola, o sea, es como una para Bailando por un Sueño, esta muchacha. Es mi sueño. Ay, justo tocaste un tema. Es mi gran objetivo en la vida, bailar en el caño de Marcelo con Cintia Fernández, un por otro lado de esta chica. No, disculpame, pero Cintia Fernández al lado mío es una chirusa. Bueno, pero a ver, vos hablas de tu novio y de los amigos. ¿A él no le molesta todo esto que seas tan...? Ay, sí, obvio que le molesta, pero no se lo voy a decir a él. Por eso lo vengo a hablar con ustedes, a ver si me pueden ayudar. Sí, capaz que te está escuchando en este momento y no creo que esté muy contento. Está en entrenamiento. ¿Qué jugador de fútbol, obviamente. Ah, botinera. Botinera. Exactamente. Mirá vos qué bien, ¿eh? Rubia, exuberante y botinera. Un combo que explota. Igual la categoría de él está medio... Juega en la B Metro. ¿En la B Metro? Bueno. Cobra por lo menos algún arancel, 200, algo. Pero tiene futuro, ¿eh? Sí, me dijeron que lo pueden Me dijeron que lo pueden trasladar a ver para a Deportivo Español. Eso queda en Europa, ¿no? Deportivo Español sí, en Europa. Ah, bueno. Claro. Lo van a trasladar. Lo van a trasladar porque es un ladrón. Es un ladrón. Y tiene futuro, pero más que seguro debe tener futuro en alguna fábrica. Igual no le pinchemos el logo. No, para nada. Igual con razón no se van a encarar los amigos del novio. Son todos futbolistas, o sea, ¿cómo no se van a encarar los amigos? No, sí. Los futbolistas me parece no tienen mucho código entre ellos. Mira Tucio y Ameli. No existe código. ¿Por qué pasó entre ellos? No importa. Nada, no pasó absolutamente nada. ¿Cuál es la edad de tu novio? Mi novio tiene 23 años. Joven, joven él, tiene futuro. Joven deportista. ¿Los amigos todos futbolistas? Sí, todos no. Hay alguno que otro que no. Gordito. Pobre. No, sí. Quiso jugar, pero no le dio. No le dio. ¿Por qué? Y no sé, porque no. Físico. Y no. ¿Te gusta el fútbol a vos? No entiendo mucho. O sea, no, me cuesta. Hay los cosas partidos que de no tu novio entiendo. Por lo menos los mirás. Sí, pero no entiendo. Cuando mucho. ¿Mirás cómo juega tu novio o observás? No sé. Y a veces, digamos, ay no, a ver si está escuchando. Sí, a veces miro para otro lado. No, está entrenando, quedate tranquila. Está entrenando, sí, tenés razón. Quiero hacer un paréntesis, no sé, Juan y Fernando, ¿no te acordás como una chica rubia conocida? No sé, una... Ay, ¿a quién? No sé. No le busquemos parecidos. No, una compañía de facultad, no nada que ver, ¿no? No busques parecidos. Ay, aquí además, está porque esa compañera está escuchando y sí, caiga bien lo que están haciendo. Se nos tentó Nara. Ay, no. Se tentó porque no, quiero saber a quién, chicos, dale. No, yo quiero saber una cosita. Sí. Nicole, ¿hace cuánto que está de novio? Hace 6 meses. Tiernos 6 meses. Sí. Aparte entrena todos los días, imagínense lo que es. A ese terreno quería entrar. 23 años, entrena todos los días, 6 meses. Sí. ¿Cómo es el sexo con el novio? Y... Ay, no me da vergüenza hablar de estos temas, ¿no? No, pero estamos entre amigos. Y es potente. ¿Duro? Sí. ¡Vamos, Nicole! Sobre todo la parte trasera, que es lo que más me... Ay, bueno. Es un auto, la parte trasera. Sí. Están entrando en un terreno, arrancó hablando de los amigos. Retomemos eso. ¿No te bancás a ninguno de los amigos de tu novio? A ninguno. ¿Qué hacen los amigos de tu novio para que no se lo banques? No sé, te encaran, son babosos. Dijo que uno te encaró. Sí, hay uno que sí, pero no voy a dar nombres porque si no lo complico y no, la verdad que no quiero, aparte... Lo incinerás. Claro, aparte uno siempre tiene que dejar así alguna puerta media entreabierta, ¿no? Porque posiblemente... Estamos entrando a la zona de candente porque te estás metiendo en un brete, diría. Esta es la parte donde Fernando le gusta. ¿Qué puerta? Que no sea la puerta hacia el trasero, ojalá, porque estamos complicados. No. Yo digo para futuro, porque uno nunca sabe. O sea, las cosas van y vienen y por ahí, o sea, ahora estoy con este chico y está todo bien, pero más adelante es como que no sé, ¿viste? Todavía, digamos... Vos tenés que tener también una perspectiva de vida. Metro B no da. Yo te diría que te tires un Nacional B que pueden jugar. Un Argentino A podría ser. Argentino A, cobran unos mangos más. No, es que estoy haciendo una caja de ahorro, justamente. Porque para ascender de categoría tengo que ascender de escote, ¿entendés? Entonces, es complicado, es proporcional. A los amigos de la clínica que nos está auspiciando. Sí. La clínica de estética nos auspicia. Debemos hacer una rebaja. Y me hace promoción. Pero de mentón, porque tenés mucho. Ay, no. No me digas eso. A ver, sí, Nicole, me lo limo. Nicole, contanos un poquito más. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 22 años, chicos. ¿Qué haces de tu vida? Aparte de modelar. Soy modelo y bueno, promotora. No llegué a TC todavía, pero bueno, ya voy. ¿Andás en el Río Platense, por ahí? Claro, el provincial. El provincial. Sí, bueno, y en febrero por ahí me voy a Gualeguaychú. Y bueno. ¿Y qué haces en Gualeguaychú? Bailo. Ah, mira. Bailo. Mirá que era de Nicole, ¿eh? Toda una. Sin darnos cuenta, hemos traído una futura estrella. Dijiste que tu sueño es estar en Tinelli. Sí, totalmente. Ah, y no, discúlpame, tengo otro sueño también. ¿Otro más? ¿Cuál es? Sí, participar de una propaganda de shampoo. Es lo máximo. Sí, es lo máximo. Shampoo. Quiero estar ahí. Quiero ser Marcela Klosterboer y decir, ay, qué pelazo. El pelo me queda espectacular. Vieron lo que es mi pelo. Sí. No me van a decir que no es para propaganda. Brilla de acá, me está encandilando. Por favor, entonces eso es lo que quiero. Le contamos a los oyentes, es una cabellera rubia. Platinada. platinada, mejor platinada. Dicho. De venida platinada. Muy linda, muy linda. Muy linda. La verdad que. Hemos... Cuidada, cuidada. Sí, no sí, se tiñó con un, con una tintura de 10 pesos, ojo, ¿eh? No. Ahí hubo mi inversión, ¿eh? No, me lo paga mi novio, obvio. Claro, no sé si pagó 12 o 13 pesos por la tintura. Él paga por todo. Ay, pero ¿qué se nota que es teñido? No. Tenés no, las cejas no. negras. Sí. No. Nicole, hemos. Con vos me parece que estamos teniendo la revelación del primer programa de 50 y 50, ¿no? Una persona que. Entró y dijimos, ¡ey! ¡La sacamos ahí al está, aire! Ahí está. La tenemos. Nicole, sí, vino por ahí, será. Está, la estás rompiendo. Me están llegando muchos mensajes. Gracias por la participación, chicos. Yo les prometo que voy a traer diferentes temas para tratar, porque justamente lo que quiero es eso, que me escuchen, a ver si me pueden ayudar primero a mí y después a las demás chicas como yo, porque no somos todas tontas, ¿entendés? Entonces yo quiero que de alguna manera vean nuestros sentimientos y nos ayuden a vivir mejor. Vamos a contarle a la gente que estamos haciendo el programa, escuchamos que empieza a sonar la puerta, a golpear, vemos si viene a Rubia en la puerta. Dice que escuchó el programa y quiso venir, así que la hicimos sí. pasar. Claro, ahora bueno. va a ser una asidua concurrente del programa, Nicole. Me imagino que vas a venir siempre, ¿no? Los martes vas a venir. Lo acabamos de determinar acá con la participación que has tenido. Ay, qué bueno, chicos. Nicole, no. te acabas de convertir en una columnista de 50. Un aplauso para Nicole. Nicole. Se suma al programa y te queremos acá todos los martes para que nos cierres el programa y nos traigas esta clase de temas como el de hoy, que odias a los amigos de tu novio. Sí. El próximo tema, vamos a ver, por ahí es un poco más hot. Listo. Bueno, le decimos a la gente que el estudio es chico que no pueden venir acá a verla a Nicole, pero ya Nicole va a estar dando alguna dirección. Están golpeando la puerta, Juan, y me parece. Un Facebook, tal vez. Sí, está golpeando la puerta, encontrar. Seguramente es la policía, Sebastián. Sí, por lo de la droga. Esconda la droga. Si algún productor escucha o alguna agencia de modelaje, en nicole.com me solicitan y yo voy, no tengo problema. Acá estoy para lo que necesiten. ¿Cuánto? ¿Qué dijo? ¿Qué ¿Cuánto dijo? ¿Qué? Es una compañera. ¿Cuánto es el minuto de aire acá en el programa? Es una compañera de trabajo, señora. A partir de ahora es una compañera columnista que va a venir todos los programas aquí a traer estos temas interesantísimos. Vamos a ir cerrándole un poquito al tema. ¿No hay chance de que dejes de odiar a alguno de los amigos, por lo menos? A uno. Siempre hay uno que tiene que zafar de un grupo. Bueno, zafa. Sí, alguno puede ser. Alguno medio gay. ¿Jugador de fútbol él? Sí. ¿Titular? Yo quiero datos. No entremos en detalle, justo que venimos de la polémica. Perata no ir hace unos días. Perata no ir, un solo corazón. Venimos de esa polémica hace unos días. Nicole, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en el programa. A ustedes. La verdad que estuviste muy bien y te esperamos el martes que viene. Sí, voy a venir. Trae otro tema entonces, te vamos a esperar. Les prometo que traigo un tema. Un tema copado así para hablar. Gracias, Nicole. Muchas gracias. La verdad que. Hasta luego. Fue la revelación, ¿eh? Sí, Nicole se salió de los parámetros que teníamos establecidos nosotros antes de entrar y nos dio una sorpresa linda. Linda sorpresa. Me parece que ya está, dos chicas, Mariana y Nicole. No necesitamos más. Pero basta de mujeres. Mariana, capaz que se pone celosa, le vamos a decir que puede volver al estudio. No creo, ¿no? Mariana es una morocha muy interesante e inteligente, más que nada. Mariana, vale la pena que esté Mariana. Igual estoy pensando, para que sea la media justa, necesitamos una chica más acá en el programa. 3 y 3, media justa de radio. Y pintó la fiesta, ya. Sí, ya por si quería sacar la ropa, pará, boludo. La gente que nos hace mucho calor acá adentro. A los amigos, a la gente que se enganchó con el programa, si se esperaban un programa serio, tratamos de serlo, pero también tratamos de traer esto, de aquí el 50 y 50, donde hacemos un mix, un programa donde hacemos esto que nos gusta, que es informar, pero además distendernos, traer temas divertidos, como Fernando con su sección hoy, Crónica, por ejemplo, las noticias bizarras. Nicole, que ahí se está retirando del estudio, la estamos viendo cómo se va. Yo. Muy linda Nicole, Sebastián se quedó enamorada de Nicole. Sí. Es una compañera, te reitero. El martes que viene va a estar nuevamente aquí Nicole. Y ya le vamos a dar un Facebook o algo para que se puedan comunicar con Nicole, los chicos. Exactamente. Te juro que me llegaron mensajes diciéndome, Nicole, está buena, presentala. Se la vamos a presentar, muchachos, ya dieron fotos subidas a la... al Facebook nuestro y van a poder ver y observar y degustar esa figura, ese pelo, esa boca. Por Dios, Nicole, lástima que no. Bueno, no importa. Los amigos de Bigote Psicodélico dijeron, vamos, Nicole, así que imagínate cómo Nicole. Estamos. Nicole. Bueno, tenemos los últimos minutos para quien quiera mandar saludos. Yo tengo varias personas para enviar. Mande tranquilo. Tengo a mis amigos Jonathan El Negro Díaz y mi amigo Neyen, que me están escuchando, haciéndome el aguante ahí. Nuevamente el saludo a mi familia, que me está escuchando desde Esquel, a mi viejo, que me está escuchando desde Rawson, mi hermano, que está con el choborra ese, Ezequiel. Están ahí escuchándome, haciéndome el aguante. La verdad que tenemos mucha gente que nos... No, Damián Zárate, sí, profesor de radio que nos escuchó en la primera hora y nos dijo que estaba saliendo todo muy bien. Y también nos dio manija, ¿no? Siempre, Damián siempre nos apoyó, siempre nos dio manija, un agradecimiento para Damián. Tenemos más gente para enviar saludos. Sí, no quiero saludar a todos porque siempre alguno va a quedar fuera, así que pareces Mirta cuando gana los Martín Fierro. Pasa eso, así que saludo a mi vieja y mi viejo allá en Madrid y bueno, y a mi tía, un beso grande, tía. Y bueno, antes que nada, mi tema, el que me gustaba de Narvales, va a ir al final, me parece. Recién no acaba de decir Maxi. Lo vamos a poner ahora en ratito. Sí, Fiebre Roja. Así que... Yo le agradezco a mis compañeros de trabajo, a Gloria, a Ivonne, a Luciana, a Manuela, que no me está escuchando, me avisó que está. Regresó Mariana al estudio. Hola, Mariana, chicos, sí, volví. ¿A quién? ¿Y ahora a quién agradeces? ¿Te cruzaste a la rubia? No, ¿qué pasó? Ah, bueno. Vino, tocó una puerta a la rubia y... Ay, no. Me parece que... ¿Para qué me mandan a comprar cosas y me pierdo? Bueno, no importa. Bueno. Retomemos la parte final del programa. Saludos para alguien. Saludos, bueno, a mi familia puntualmente, mis viejos, a mis hermanos, a Guille. Y bueno, a mis compañeros de trabajo también. No voy a nombrarlos a todos porque son un montón, pero bueno... A los que me aguantan día a día, ¿no? Bien, a Víctor, un amigo, le voy a decir que sí, a las 8 voy a donde dijo, voy a estar allá, que parece narcotraficante, dame eso, pasame aquello. No. La porque me dijo, confirmámelo al aire, a ver si tenés huevo. Está vendiendo droga. No. Reunión con amigos, me están esperando. Dos saluditos más a Evangelina y a Camilo, que nos están bancando ahí, que sí, les vi mensajitos. Son ruidosos. A Camilo y a Evangelina, que siempre nos hicieron el aguante y son dos pibes conocidos, amigos, que siempre nos apoyaron. Bueno, señores, pasó el debut, pasó el primer programa de 50 y 50, La Media Justa de Radio. Estuvieron todos tranquilos, ¿les gustó lo que hicimos hoy? Espectacular. Salió muy bonito, me parece. Me encantó. Bien. Amo este programa. Pasó los nervios. El martes que viene estamos nuevamente 18 horas, de 18 a 20 horas, 50 y 50, La Media Justa de Radio. Si te gustó el programa de hoy, espera el de la semana que viene que va a estar espectacular. Nada más para decir... Muchas gracias a todos. Un beso grande. Gracias. Nos despedimos. Esto fue 50 y 50, La Media Justa de Radio. Hasta la semana que viene.